Tu sais, j'attends. Aguante, patrero. Bueno, con la duda, ¿qué marcaste? ¿Hay algo? No, porque esto es la función, te habilita la función pizarra. Alguno debe haber rayado en el Zoom. Sí. Es una, no es mío eso. No, para que a ver si podemos. ¿Y no habrá sido nosotros que tocamos la pantalla y dibujamos? Ya está, Juan. Ya está, Juan. Ah, ok, Juan. Yo te paso si quieres acá. A ver, no, para. Tendría que borrar ahí, ¿no? No, alguien pintó ahí en el Zoom. A ver. No, ahí en la pantalla no entra. ¿Sí? Sí, porque vos cambiás de ventana y sigue apareciendo ahí. Tiene que haber, viste que fuimos a sacar un borrador, como sacamos de acá. ¿Ahora ahí? Sí, de la pantalla acá. ¿Tenés un borrador? No, es el lápiz. Como le digo, otro. Estamos todos aprendiendo. Sí, todas cosas nuevas para nosotros. Acá, a ver, no, tiene que haber otro. Ahí fui a preguntar por la respuesta, pero la secretaria de cada uno tiene que pasar a ventilar. Hermoso. Ahora fui y quedaba una persona y se va a las 6. Esta es la libreta para que Adrián no tiene que ver. Ah, está listo. Se ve bien. El tema de bioética, sí, sí. Que lo tiene perfecto. Que anotar, suele ser difícil conseguir los turnos, lo tiene que empezar a escribir. De hecho, yo soy alguna de los usados, necesito un turno para hacer por lo menos bioética 1. ¿Y la secretaría es la de ciencias médicas abajo la de la secretaría? Sí. La secretaría médica, por ahora se llama Eugenia y Molly. En kinesiología, una gran persona, un gran amigo, y leo mucho los trabajos que él publica. Ahora está haciendo uno en rugby, en la Unión de Rugby Buenos Aires, que es algo extraordinario. Pocas personas en este país lo han hecho. Creo que ha matado al dragón con una espada de madera. Puede ser, ¿no? Trabaja en el club Los Patreros de rugby. Que lo disfruten. Bueno, muchas gracias por presentarme, por invitarme a otra vez. Creo que hay algunas caras conocidas de del año pasado, parece. Por ahí, algunos repitieron, ¿no? De clase, bueno, no sé. Hay, por lo menos, ellos dos me acuerdo de haberlos visto. De los tiros, ¿no? ¿Era? De San Luis. De San Luis. Bueno. El año pasado di una clase acerca de el complejo del retorno al deporte de dos patologías o dos lesiones muy frecuentes, como que pasan en mi práctica clínica. Y bueno, tratamos de dar un abordaje bastante amplio de cómo recibo al deportista después de la etapa aguda hasta llegar a tomar la decisión de que ya está listo para jugar. ¿Bien? Bueno, en este caso, hoy me toca hablar del rol del kinesiólogo en deportes de equipo, ¿sí? Y en el medio vamos a englobar aspectos que me pidieron, que Dani y Juan me pidieron que trate de tocar, pero de una manera todo más integrado, ¿no? sin estar cortando de un tema en otro tema, si hacemos todo junto. Básicamente mi práctica profesional se basa en el deporte rugby desde el 2000, en realidad desde el año 98, que fui jugador hasta que me retiré, pero mi práctica profesional es del 2016 en el Rally Tour Los Matreros hasta la actualidad, y el año pasado comencé a trabajar en el club de fútbol de Huracán en las divisiones juveniles. Dado un poco mi cejo y mi enfermedad por el rugby, todo lo que van a ver acá está abocado al rugby. No puedo hablar de hockey, no puedo hablar de otro deporte porque no es mi expertise. Entonces, la mejor manera de que yo les transmita esa compleja transición entre la evidencia o lo que dice la literatura y la práctica es a través de la práctica que hago en ese deporte. Y de otra manera estaría diciendo algo que no me corresponde. Bien, cuando yo empecé a trabajar en el plantel, en el equipo, en el deporte básicamente, me preguntaba realmente o le pregunté a los dirigentes cuál era la función que ellos querían que cumplan. Ellos me comentaron que querían a alguien que esté en los partidos y que haga la rehabilitación de los jugadores. Como ustedes sabrán, o los que no, nosotros somos los kinesiólogos, somos agentes auxiliares de las ciencias médicas, de la medicina, y nos encargamos de realizar las rehabilitaciones de todo tipo de pacientes, ya sea respiratorio, en terapia intensiva, neurológico, por cualquier secuela que haya dejado alguna enfermedad neurológica, del aparato vestibular, del aparato cardiovascular, de patologías de la infancia pediátricas, ¿sí? que involucran cuestiones ortopédicas, de la traumatología en general, como del deporte específicamente. Hay una especialización, como ustedes están haciendo una del deporte, de kinesiología del deporte. Que tiene una arista bastante interesante, que es, varían totalmente de lo que hace uno en consultorio externo, cambia totalmente la práctica. En ese marco, ¿sí? La kinesiología se encarga de lo que es la parte de la terapia a través del movimiento, de la fisioterapia, que es a través de agentes físicos, ya sea calor, ya sea frío, ya sea electricidad y algunas otras variables, vibraciones, como también de la kinefilaxia, que es la rama de la kinesiología que trata de, quizás es muy ambicioso, ¿no? Decir prevenir, trata de reducir riesgos lesionales o de que reduzca la incidencia de diferentes patologías del aparato musculoesquelético, entre otros aparatos. ¿Bien? Yo me encuentro con esta realidad en el club y al fin y al cabo empecé a atar cabos a fin de mi primer año y empecé a hacer todo esto. No solamente era asistir a los partidos y rehabilitar, sino tenía que establecer con el tipo de población que iba a trabajar, que si bien la conocía porque era el deporte mío, no conocía bien cuál era los mecanismos lesionales, ¿sí? Cuáles eran las patologías más frecuentes. En ese momento yo había terminado hacía muy poquito la carrera y no había hecho ninguna especialización. Era mi objetivo trabajar en rugby. Luego me di cuenta que tenía que evaluar diferentes riesgos y tratar de proteger a mis atletas o a mis deportistas de estas lesiones, tratar de minimizar el riesgo lesional, realizar la rehabilitación, que básicamente fue para lo que me contrataron. Me encontré con que tenía que dar altas y decidir y tomar responsabilidades sobre el proceso de retorno al deporte, asistir en competencia, que era que también lo que me habían pedido, y luego me encargaba también de hacer la parte de la recuperación, que yo pensé que iba a trabajar el preparador físico. En fin, comenzando con estas dos tareas que supuestamente iba a empezar a hacer, terminé haciendo muchísimas más, y la responsabilidad era mucho mayor. En fin, estos son los tópicos que vamos a ver hoy, punto por punto, a ver cómo los desarrollo dentro de la práctica y qué es, más que es, sino que ustedes pueden sentirse desde su especialidad, desde la parte médica, ya sea cardiología, traumatología, todo lo que hagan ustedes, sus especialidades base, cómo pueden colaborar, cómo podemos trabajar en conjunto en estas tareas que me toca hacer a mí. Porque básicamente yo trabajo con dos traumatólogos en el club y muchas de las cosas que van a ver acá las hacemos en conjunto, ¿sí? No son exclusivamente mías, ¿bien? Entonces eso, de hecho, les da a ustedes, les va a dar herramientas o por lo menos disparadores sobre ciertas cuestiones para empezar a analizar. Cuando hablamos de la práctica clínica, yo no solamente me baso en exclusivamente lo que hago, sino en todo el registro y todo lo que puedo aportar a la comunidad, ¿sí? A mis colegas. Y para mí eso es algo muy importante porque en nuestra especialidad, kinesiología deportiva, por lo menos en Argentina, hay muy poco aporte y creo que es una pata que podemos seguir mejorando. Entonces estoy comprometido ampliamente con ese tema. Bien, este es un modelo preventivo, ¿sí? De James O'Brien, que fue el que lo publicó en la Science and Medicine in Football, una revista muy, muy conocida, que es el nuevo sistema o modelo preventivo que viene desde 1994 ya, con diferentes variaciones. El profesor de esta, Caroline Finch, que era Van Mechelen, fue el que diseñó el primero, ella diseñó el segundo y el alumno de ella diseña el tercero, ¿sí? Se van pasando la pelota hasta el año, creo que 2018 o 2019, que se presenta este modelo, en el cual va mostrando un poco cuál es el rol de conocer la situación lesional, cómo podemos conocer los mecanismos y cómo podemos apuntar a la parte preventiva. Y acá es donde vamos a establecer el tipo de población. Esto lo hago yo constantemente, en todo momento. Evaluar, identificar, intervenir, siempre. ¿Por dónde arrancamos? Básicamente, para conocer cuál es el tipo de población que tenemos, tenemos que contar con datos tomados o registrados de forma objetiva, a través de una colecta sistematizada y ordenada que nos va a permitir después poder compararnos con los trabajos publicados. El primer consenso acerca de cómo registrar lesiones en el rugby fue publicado un año después que el que se hizo para fútbol, con este mismo grupo panel de expertos, ¿sí? Primero salió para fútbol, luego salió para rugby. De esta manera, la forma de registrar una lesión se debe hacer de una forma específica. Entonces, yo de esa manera me puedo ir comparando con otro. No puedo decir, este tiene un, una pubalgia. No, tiene un dolor inguinal. Hay diferentes cuestiones que ya van estableciendo esta forma de registrar, que la hacen más universal. Y eso nos permite a nosotros compararnos. ¿Bien? A su vez fueron saliendo diferentes extensiones, como esta, que fue la del Comité Olímpico Internacional, que para muchos deportes no hay una forma de recolectar datos, sino más bien se han adaptado a la del fútbol, a la del rugby, a la del hockey, ¿sí? que entre 2016 y 2010 fueron apareciendo. Entonces, ¿qué pasaba? Ante la demanda de diferentes cuerpos médicos, dijeron, bueno, el Comité Olímpico, vamos a bajar esta línea y para todos los deportes que no tengan una manera de registrar, vamos a aportarles esto, ¿sí? Como el rugby ya tenía, simplemente hubo que hacer algunas adaptaciones, las cuales se hicieron y se están trabajando con esa extensión. ¿Bien? Cuando hablamos de una lesión, podemos hablar de una lesión que requiere tiempo fuera de la práctica, o que no tiene pérdida de tiempo fuera de la práctica. La agrupación es entre 0 a 7 días, leve, 8 a 28 moderada, más de 28 severa, según el consenso del Comité Olímpico del 2020, y se llama time loss, lesiones que pierden al menos un día. ¿Sí? Las lesiones que acontecen en el deportista, las cuales no lo sacan de la cancha, que a través de ciertos emparches o diferentes estrategias que tenemos con los médicos, podemos tenerlo en participación. Entonces, se llaman lesiones non-time loss. Una de esas es la tendinopatía, para que el deportista pueda seguir practicando su deporte con una tendinopatía. Pero la severidad se registra de otra manera, a través del cuestionario de Oslo, el Oslo Sport Trauma Research Center, que es un grupo de investigadores noruegos que desarrolló una manera de registrar cuán severa es la lesión non-time loss, que no pierde días de partido. Bien, esas son las dos maneras grandes. Ahí está la cita arriba para que le vean. De todas formas, yo esto lo puedo pasar a ustedes. Este trabajo les mostré el año pasado, a los chicos ya conocen, que es el que hicimos con gente de Rosario y de Córdoba. Acá establecimos cuáles eran las cuestiones principales de la epidemiología, y fíjense que lo más importante tener en cuenta, las lesiones de desgarro isquiotibial, de esguince tobillo y en este caso de el ligamento colateral interno de rodilla, fueron las más incidentes en ese año. Fíjense quizás que una tan importante como está trabajando la World Rugby es la conmoción cerebral. Nosotros no la tuvimos como una lesión tan incidente. Quizás esa fue una de las discusiones de este trabajo, que podría haber sido mayor. De hecho, debe ser mayor, porque a nivel internacional está primero la conmoción cerebral, después el desgarro isquiotibial y después el esguince de tobillo. ¿Bien? Como verán acá, lo que es el injury burden es las lesiones más incidentes, ¿sí? O sea, que las que tienen más cantidad de lo que sería lesiones cada 1000 horas de juego, así se llaman, o sea, si se registra, con las que tienen más días de severidad, las que pierden más días. En los dos extremos son las lesiones quizás las que más nos deberían preocupar, porque tenemos muchas lesiones y lesiones muy graves o que nos sacan los jugadores mucho tiempo de la cancha. Estos dos extremos son los que hay que tener en cuenta. Ni hablar si una lesión aparece acá, porque aparecería muchas veces y me deja muchos días fuera de competencia. Sin embargo, es un gráfico que se da de esta forma, más bien logarítmico, y estas son las lesiones que más pérdida de días tienen en comparación a las que más aparecen. Entonces yo, teniendo claro cuál es mi rol en el equipo como kinesiólogo de rugby, tengo que ser un especialista en estas lesiones, porque me van a aparecer mucho y estas son muy importantes. Entonces no voy a dejar estas de lado, no voy a dejar de interiorizarme o de conocer cómo se hace el diagnóstico, trabajar en equipo, sino estos dos extremos van a ser los que a mí más me van a demandar tanto conocimiento, investigación y demás para la práctica cotidiana. ¿Bien? Bueno, en otro trabajo que todavía no publicamos, que estamos con data fresca, fíjense cómo año a año, ¿sí?, las lesiones fueron tendiendo a disminuir y desde el 2019 al 2021 aumentaron significativamente entre las que son de entrenamiento y la global, no así las lesiones de partido. Esto quiere decir que el trabajo preventivo de protección ha tenido sus frutos, ¿sí?, porque ha bajado desde que estoy en el 2016, ha bajado y quizás post pandemia ha aumentado. ¿Qué sucedió post pandemia? Ahora tenemos acá, fresquito, este lo sacamos en diciembre. Tenemos las lesiones que sucedieron en el 2019 y las que sucedieron en el 2021. Fíjense la lesión de isquiotibiales, 17 lesiones isquiotibiales contra 19 en el 9 de 2021 a 2019, y ha mostrado una diferencia estadísticamente significativa en los jugadores backs, que son los que más corren, los que corren más rápido, ¿sí? Entonces la pandemia nos ha dejado una situación bastante caótica que nos enseñaría que deberíamos tomar acciones cuando hay un periodo prolongado de reposo deportivo, inactividad, como me soplaron. Bien, y acá un poco, fíjense la diferencia en cuanto al general de la incidencia lesional. En general, ¿no? 8.7 lesiones cada 1000 horas de juego en 2021 contra 2019, y en lo que es partido, no, fueron mayor en 2019. Sin embargo, en entrenamiento, ¿sí?, fíjense, 4.2 contra 0.9, también estadísticamente significativo. Se ve que no sabemos si fue por ansiedad, porque los entrenadores querían entrenar más, o qué sucedió, que en entrenamiento se lesionaron más. Bien, esto es un poco la diferencia que hay entre los backs, que son los jugadores que son más rápidos, contra los jugadores forwards. Fíjense que, ¿dónde está? Acá, los backs, la severidad, 13.4 lesiones cada 1000 horas de juego, contra el 2019, 3.1. O sea, las lesiones isquiotibiales fueron un caos. ¿Bien? Y si vemos, ¿se acuerdan la imagen, ¿sí?, el gráfico, que estaban acá las lesiones isquiotibiales? ¿Bien? Este es el trabajo que habla Juan, ¿sí?, que se los traigo para mostrar, que él estuvo acá como participante. Sí, no dijo nada, pero él participó. Fue un reporte que hicimos con 18 equipos en lo que es el rugby de Buenos Aires, reportando números bastante interesantes que más o menos coincidían con los que ya habíamos publicado y un poquito por debajo de lo que dice la estadística internacional con respecto al mismo nivel de juego, que sería rugby, si bien es de elite o de alta competencia, es deportistas que no cobran, no son profesionales, son amateurs, ¿sí?, o semiprofesionales, si quieren llamarlo. Algunos no están, no trabajan, están medio becados, pero no pagan, no cobran un sueldo por jugar. Fíjense cómo va cambiando acá. Desgarro isquiotibial, conmoción cerebral, apareció, ¿sí? Esguince de tobillo. Eso nos puede explicar un poco que quizás la Unión de Rugby de Buenos Aires ha tomado cartas un poco en la detección de esta patología, que es una patología que a veces nos cuesta un poco combatirla, básicamente porque es difícil de detectarla, ¿no? Y a veces el jugador un poco esconde los síntomas o medio como que se tapa para que no lo diagnostiquemos. Bien. Y el mismo gráfico que les mostraba hoy, fíjense que ruptura LCA, luxación glomerular, como el primer gráfico, y desgarro isquiotibial, y miren quién aparece acá. ¿Sí? Se ve que cuando tomamos más muestra, apareció. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos motiva a que tenemos que seguir sumando equipos. Somos 18, bueno, este año ahora somos 26. ¿Sí? Estamos por arrancarlo, quizás un poquito tarde, pero bueno, la Unión nos está frenando un poquito algunas cuestiones, así que a seguir. Bien. Pasamos ahora a cómo evaluamos o cómo tratamos de prevenir. Otro rol importante, que no solo es del kinesiólogo, también es del psicólogo deportivo, también es parte de del grupo de profesores, de preparadores físicos y de entrenadores de fuerza, como también es involucrado, es muy importante el rol del traumatólogo. ¿Bien? Y acá nos vamos a preguntar un poco cuáles son los factores de riesgo que involucran a diferentes mecanismos lesionales y cuáles son las barreras para implementar estos sistemas preventivos. Un poco lo que hacemos en el club, esto no está, no hay ningún consenso ni tampoco está claro todavía en la evidencia qué es lo mejor o qué debemos evaluar para qué tipo de deportista, para qué nivel de juego, para qué jugador por rol específico dentro de la cancha. Todavía no está, se está investigando y hay muy buena información que voy a tratar de ir mostrándole. En pretemporada, por lo general lo que evaluamos en el club son algunos factores de riesgo, valores normativos, qué sucede con la lesión previa. Ustedes saben que haber tenido la lesión es el principal factor de riesgo para volver a tenerla. Durante la temporada seguimos viendo que, monitorizando qué sucede con las lesiones previas y damos un hincapié importante en la fuerza, les voy a explicar por qué. Y en la postemporada monitorizamos factores de riesgo y lesión previa. Ahora bien, les pregunto, valores normativos. ¿Cuándo los tomamos? ¿A principio o a fin de pretemporada? ¿Qué se les ocurre? Principio de pretemporada es que el jugador llega tranqui, de vacaciones, todavía está tostadito, tiene arena acá y va a empezar a entrenar. Y pasan 2 meses y empieza el campeonato. ¿Cuándo tomo? ¿Quién dijo ahí? Bien, se tomó a fin de la pretemporada. ¿Por qué? Porque en 2 meses tuvo tiempo para optimizar su rendimiento. Entonces, si a mí me toca evaluar el salto de un jugador después de que se hizo un tobillo, para arriba o para adelante, el mejor valor es el que tenga cuando termina la pretemporada, porque cuando inicia va a ser un flat. ¿Sí? Si hizo una buena postemporada, por eso acá yo me tengo que asegurar de que el ciclo del deportista siempre esté completo, me va a llegar a una pretemporada con un nivel de entrenamiento mucho mayor. Entonces el impacto de los primeros días de pretemporada va a ser mucho menor. Y por ende, ese circuito, si empieza a estar aceitado, que en el fútbol profesional, los deportes profesionales, vieron que tienen periodos muy cortos de vacaciones. Bueno, básicamente por esto, porque no se puede regalar nada. ¿Sí? Bueno, cuando pasa con algo más amateur, quizás no tanto profesional, que quizás si ustedes tienen intenciones de trabajar en el deporte, quizás sean uno de los primeros pasos. Uno de los primeros clubes, ya sean de rugby, de hockey, donde sea, para empezar a escalar a un deporte más profesional. ¿Bien? Bueno, ahora les voy contando cuáles son las herramientas que usamos. Esta es una herramienta que utilizo mucho, que es el Star Excursion Balantés o el Y Balantés, porque es, tiene la forma de... Uy, bardía. Bueno, tiene la forma de una Y, ¿sí? ¿Bien? El alcance es unipodal, alcanzo anterior, alcanzo hacia un lado y alcanzo hacia el otro lado. Esto se suma las medidas por 3 largos de pierna, divido 3 largos de pierna y me da un valor que debería ser mayor al 24% o menor a 4 centímetros entre las pruebas. ¿Sí? O sea, el alcance que yo hacia adelante debería ser el mismo. Parecido al que hago atrás, a un lado, y el que hago hacia el otro lado. ¿Sí? Este test diseñado por Plisky y Gribble se utilizó mucho en jugadores de básquet y asociaba mucho que estos test a fin de pretemporada tenían muy buena asociación con las lesiones de tobillo en estos deportes. Entonces, en algunos deportes se empezó a estudiar y se empezó a poner en práctica. Otra evaluación que hago es el rango de tobillo de movimiento, que es range of motion, torsiflexión o dorsiflexión, tobillo. Que utilizando esta herramienta, la verdad que tenemos muy buena correlación entre, o muy buena confiabilidad entre evaluadores y entre sesiones. Se coloca el celular. Con una aplicación que se llama inclinómetro, ¿sí? Gratarola, no la van a pagar, que se coloca, si quieren pararse, en cualquier... ¿Cómo se llama? ¿Cómo escuché? Inclinómetro o inclinómetro, ¿sí? Y va a medir los rangos y de movilidad. Para cada articulación, esta se llama iHandy, para cada articulación fueron validados con... el inclinómetro de mano, que tiene como una burbujita, ¿sí? Entonces se fue comparando a través de, en un laboratorio con videoanálisis, cómo responde esta aplicación con respecto al inclinómetro, que quizás conocen el goniómetro, es más viejo aún. Bueno, esto ya un poco revolucionó, más fácil, más cerca, y este incluso puedes ir registrando por los atletas que tenés guardados. Bien, acá está el laburito de validación, que después si quieren, todo lo que lean acá, después si los dejo si quieren en una carpeta, o me van pidiendo algo específicamente. Otro test que utilizamos es el test del drop jump, donde evaluamos al deportista caer. Vamos, tírate. Evaluamos la fuerza reactiva, esa es una primera línea que está volviendo. ¿Sí? Ahí va, bien. Evaluamos el tiempo de contacto, o sea, el deportista va a contactar en el piso, va a sumar energía potencial, la va a transformar en energía cinética y va a saltar hacia arriba. El tiempo que él está en el piso con respecto al tiempo que está en el vuelo, representaría un estado de performance ideal, que se llama índice de fuerza reactiva, o RCI, quizás esto es más técnico, pero si nosotros logramos que un deportista esté muy poco tiempo en el piso y genere mucho tiempo de vuelo, quiere decir que necesita poco tiempo para aplicar la máxima fuerza. De esa manera sería un deportista ultramente potente. Para tener un contrato en el fútbol profesional argentino, esto tiene que estar abajo de 250. Miren cómo está este muñeco. ¿Sí? O sea, un futbolista profesional salta por abajo de 250 de tiempo de contacto. Y menos. ¿Sí? Un Messi no sé si llega a 180. ¿Sí? Entonces esto nos va marcando algunos parámetros. ¿Qué pasaría si esta persona tiene mucho tiempo de contacto, poco tiempo de vuelo? Requiere mucho tiempo en el piso para poder aplicar fuerza que lo empuje para arriba. Y ahí nos discrimina un poco. Si yo tengo que trabajar más la recepción, ¿sí? O esa parte de trabajar el resorte del Aquiles, entre recibo y explota el resorte, o bien la fuerza específica, ¿sí? Más bien la fuerza propulsiva. Bueno, este es un test que también tomamos, que tiene muy buena... Y perdón, ¿y el anterior cómo lo mediste? ¿Cómo se mide? Muy buena pregunta. Tengo la aplicación MyJump, ¿sí? Donde yo pongo test de asimetría, lo filmo, se cae en cámara lenta y automáticamente la aplicación me va... Voy a ver si tengo alguno guardado. Lo hago todos los días, así que... Bien. Fíjense, acá está el alumno de la facultad que está haciendo ahí el salto que hizo el jugador. Contacta en el piso, ahí le pongo contacto, ahí está haciendo la acumulación de fuerza, ahí acá lo puedo bajar en menos cuadros, más lento, es el despegue, sube, tiempo de vuelo, sube. Ahí el salto está fallido porque salta para adelante, pero para que lo vean ustedes, y ahí, a través del frame este, puedo ponerle ahí contacto. Entonces me pide que le evalúe del otro lado. Cuando evalúe los dos lados, me tira ya esto, el tiempo de vuelo de un lado contra el derecho, y la asimetría de contacto. Fíjense que él tiene una asimetría de contacto muy baja, asimetría, ¿no? Entre el derecho y el izquierdo, pero fíjense, ¿cuánto vuela con el derecho? Vuela poco. Entonces, para una asimetría aceptable de tiempo en el piso, la fuerza que aplica es poquísima. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Trabajarle la propulsión, no la caída, porque la recepción quizás tiene que mejorar las dos, pero sí tengo que trabajar la propulsión. Entonces, quizás este que viene después, él venía con una lesión de rodilla, esto yo no lo puedo permitir, tiene que cada vez saltar más, porque el salto vertical es un parámetro de buena recuperación a nivel de rodilla. ¿Bien? Y también evaluamos el salto en largo. Esto lo hacemos a través de dos plataformas de fuerza, donde acá no buscamos la distancia, sino que buscamos la calidad del aterrizaje. Y ahora les voy a explicar de dónde viene esta afirmación. Si hay algún amante del hop test horizontal, que esto lo charlamos en el congreso del ATD hace una semanita. ¿Qué hicimos con todos estos valores? Un trabajo de correlación y encontramos que para los jugadores, no está publicado todavía, lo tenemos ahí en una revista para publicar. Fíjense que tiene una muy buena correlación entre el salto vertical con el salto horizontal en jugadores forwards y en backs. Acá en forwards, 28 del dominante, el no dominante también. En los backs, una muy buena relación. Y fíjense que también tenemos acá una correlación casi fuerte entre lo que alcanza hacia adelante y la movilidad. O sea, que cuanto más movilidad tenga, mejor va a ser el alcance. Entonces, quizás no necesitamos evaluar todo el IBT, sino simplemente movilidad del rango de tobillo. Entonces, de esa manera nos sacamos más trabajo de encima, no tenemos que hacerle todos los tests. Es un poco lo que queremos tratar de simplificar a nuestros colegas. En vez de que tomen tantas cosas que con una sola o dos puedan englobar un factor de riesgo tan importante como la cuestión del tobillo. ¿Bien? Y acá, a su vez, dejamos todos valores normativos, tanto para los backs como para los forwards. Pero bueno, eso ya, ni bien lo tenga, se lo paso a Juan para que lo distribuya. Y acá lo que les decía, fíjense que los hop test, que es el salto a una pierna y caída hacia adelante, que ya yo buscaba distancia para determinar si estaba o no un deportista para volver luego de una operación de ligamento cruzado o luego de un 15 de tobillo. ¿Bien? ¿Qué se encontró en este trabajo de doctorado de Kotsifaki, que lo hizo en Aspetar? Aspetar Clinic, año 21, que el aporte de lo que es la cadena cinemática de la propulsión en el salto hop horizontal era 43% aporta la cadera, 44% la cadera, 42% el tobillo. Fíjense lo que aporta la rodilla. Entonces, si yo el salto en largo, lo que estoy evaluando con esos metro y medio es cuánto empuja la cadera, cuánto empuja el tobillo. Y lo estamos usando de alta para el cruzado. No funciona, ¿no? Pero fíjense cómo ataca la recepción. Entonces, quizás del hop lo que hay que evaluar es la calidad del aterrizaje. ¿Sí? Fíjense qué sucede en el salto vertical. La distribución de fuerzas es igual. O tendiendo a ser igual. Esto nos permite que todo lo que sea vertical va a ser mucho más... va a aportar mucha más información que el horizontal. El horizontal tenemos que evaluar la calidad, porque por más que saltemos un metro y medio, pero caigamos mal, no nos sirve. Entonces, lo que hacemos nosotros es comparamos en una distancia que el deportista pueda saltar, la hacemos saltar previamente en el piso, que alcance, y con esta plataforma fuerza vemos, después les voy a mostrar en otra gráfica, ¿Cómo es la recepción? Con la derecha como con la izquierda. Filmándolo de adelante y de costado. De esa manera tenemos la calidad del aterrizaje. Bien. Esto estamos hablando de todos factores de riesgo. Edu, vos en ese salto no te importa, o sea, la distancia esa es una distancia cómoda para el jugador, no es que igual es cómoda, pero exigida cómoda. Ah, exigida. Sí. Pero ahí no te importa, o sea, vuelvo a mí, lo me dijo la plataforma de fuerza. Sí. Pero ahí no te importa tanto la fuerza, sino la biomecánica de cuando aterriza. O sea, podrías hacerlo esto en el piso igual, sin la plataforma. Sí. Pero mirarle con sí. una cámara, mirarle cómo. Sí, el sí, sí. dinámico, mirarle cuánto flexiona la cadera cuando sí. baja, eso. Sí. Se usan dos cámaras. No necesitas plataforma. Para no. Para no, no, no. Lo que acá ves es que cuando cae con la, por ejemplo, con la operada de cruzado o con el esguince de tobillo, la amortiguación es nefasta del pico de fuerza en el gráfico, claro. se va al diablo con una y la amortigua con el otro. Entonces no puedes tolerar eso, porque cuando saltan a cabecear, que lo empujan y tienen que aterrizar, ahí ya empieza a. No sabemos si es, porque todavía no tiene una buena fuerza excéntrica, no sabemos la causa, pero el aterrizaje. Si vos vas y salta, vas a ser defectuoso. Y más en fatiga. Entonces, quizá hay que estar puntilloso. Y con esto mucho laburamos con los profes. Para que vayan incorporando esto. No es solamente que nosotros... es algún trabajo nuestro. No, los profes quieren tener deportistas indestructibles. Entonces nosotros tenemos que ayudarlos a que traten de que su plan de entrenamiento sea de la mejor manera posible. Y si este jugador hay que trabajar en el aterrizaje, este va con aterrizaje. Por eso lo que implementamos en el club, que está dando bastante resultado, es que este año hay dos profes que hacen planes individuales a cada jugador. No es que ponen forwards y backs, o delanteros, defensores. Listo, 3 de 10 de esto, 3 de 10. No. Tienen directamente una plataforma en la cual al deportista o al jugador le ya individualizado el plan que tiene que hacer. ¿Dónde está la data que le vamos tirando nosotros? Le vamos ahí tirando, le vamos mechando. ¿Qué necesita hacer? Si más de isquio, si más de cuádriceps, de acá, de allá, según lo que vamos viendo. Pero muy buena pregunta, porque se puede hacer. De hecho, el grupo. Mi pregunta apunta a. Yo no lo hicimos todo el que tiene la plataforma hasta ahora, pero por ahí, al que no tiene la plataforma, igual le sirve sí. filmarlo y evaluarle por lo menos la mecánica de aterrizar. Sí, yo no lo involucré acá, pero. Está el grupo francés este de Rambaud. Eso no sé si me va a agarrar acá. Deja abrir. Acá está. Hicieron un estudio piloto, todavía no están los resultados. De ¿cuál es la calidad del landing para el single hop? ¿Sí? Yo lo estoy usando, pero lo uso todavía con prueba piloto. No tengo realmente si los resultados van a determinar si esa calidad es buena o no. Pues se hace todo con videoanálisis. ¿Qué se hace? Se pone una cámara acá, ¿sí? Y una cámara de costado. Ahí. Entonces le pide al deportista que salte. Entonces se lo ve en este plano, ¿sí? Y en este plano. Entonces hay una serie de puntuación que el tipo no tiene que caer en una plataforma, tiene que caer en el piso. Entonces de esta manera tenés la visual de la cámara frontal y de la cámara sagital, una está gratis, así que lo. Ahora lo paso. Ven, acá está. ¿Ven? Y está la puntuación. Bueno, esta por acá sí. Les quiero mostrar la escala de puntuación para que la vean. No la involucré porque todavía como es una herramienta... ¿Ven? Sí, no, si hace algo de rodilla, si baja el tronco, si dobla la rodilla. Entonces de esta manera vamos a tener una herramienta que evalúa cualitativamente un salto vertical. Entonces el aterrizaje va a ser vamos a poder medir una cuestión que quizás es más bien de laboratorio. ¿Qué están haciendo? Están haciendo esto con cámara de videoanálisis y viendo si hay sensibilidad o cómo es la cuestión en esto con respecto a realmente si puede detectar quién se operó y quién no se operó, o quién está sano y quién estuvo operado. Y eso está bueno, pero bueno, todavía no está medio calentito. Después si quieren se los paso. Es una linda lectura, pero prueba piloto todavía. Se está haciendo, ¿no? Se presentó cómo se va a hacer, todavía no están los resultados. Entonces, quizás Para cortar un poco, les quería traer acá a la luz que es una clínica, es un clinical review, un clinical commentary, que es si por qué evaluamos con test predictores y si realmente vamos a poder predecir una lesión o no la vamos a prevenir, y básicamente es probablemente no la podamos prevenir, no la podemos detectar, predecir. En este trabajo de Barre analizan un test de screening, que es el, no me acuerdo cuál era específico, sino uno de landing, o de qué era. Y el punto de corte era la línea punteadita, ¿sí? Fíjense, todos los que no tenían lesión, todos esos, los grises, y los que tenían lesión, los chiquititos, o los que tuvieron lesión, todos los más oscuritos, ¿sí? Fíjense que en el punto de corte que daba en otro trabajo, dentro de los que tenían un buen punto de corte, había 3 lesionados y 3 no. Entonces estos 3 contra 3, lo mismo que tiene una moneda, si se va a lesionar o no. Entonces algunas herramientas hay que agarrarlas con pinzas. Quizás no son determinantes de la predicción, pero sí nos van a dar un poco de información importante. Hay un trabajo, yo me parece que este lo mostré, pero en serio que no estuvieron en la clase pasada, ¿no? Solo ustedes dos. Ah, ellos dos. Yo había mostrado, pasa que no quiero que sea muy repetitivo, ¿no? Había un trabajo de Natalia Betancourt, que es una aproximación a los sistemas complejos, que mostraba 2 jugadores lesionados de lo mismo, un basquetbolista y una bailarina. Y mostraba que había una red de determinantes que se asociaban en el momento de la aparición de una lesión. Por ejemplo, acá era pobre movilidad de cadera, acá tenía estrés, acá era baja hidratación, acá alta carga de entrenamiento, acá tenía bajo fuerza de isquiotibiales, estoy tirando fruta, y acá tenía, qué sé yo, no sé, mala flexibilidad de isquiotibiales. ¿Está? En cambio, la bailarina tenía otras cuestiones, que era como que no había entrenado el mecanismo lesional y bla, bla, bla. Entonces, lo que te determina, que a veces uno pretende predecir una lesión de ligamento cruzado, cuando en realidad tiene un montón de variables que se interconectan entre sí. Entonces, quizás una sola herramienta no me va a ayudar a predecir, sino me va a ayudar a detectar una de estas burbujitas. Ahora bien, el único trabajo que está, bueno, no lo voy a mostrar porque se me va a perder mucho tiempo, está tratando de hacer esto con un modelo tipo Machine Learning y demás, es del grupo de Bendibucha y de Johan Lati, que están tratando, que evaluaron a todo un equipo de fútbol en una temporada, van a dejar a ver qué pasa y van a asociar cuáles son los jugadores que se lesionan en el isquio según qué variables tienen. Y la idea es sacar de a través de inteligencia artificial perfiles lesionales. ¿Qué sucedía? Crítica del trabajo, que usaron 17 kinesiólogos para un equipo. Es imposible. ¿Entienden? Es como es inviable. Apenas alguno, 2, 3, 4. Entonces, bueno, nada. Creo que es más bien una cosa más utópica. Por eso quizás no sé si vale la pena gastar tanto en cuanto prevenimos, sino más bien quizás cómo podemos ayudar a que esté mejor. Por eso quizás decir prevención es muy, muy, muy, hay que jugársela, hay que tener huevos para hacerlo. Yo no los tengo. Bueno, lo que sí sabemos es que la lesión previa en varios de las lesiones más comunes del deporte, todas estas lesiones están en jugadores de fútbol, jugadores de hockey, jugadores de básquet, tiene un riesgo relativo muy importante con respecto. El RR es el riesgo que tiene en cantidad de veces de sufrir una lesión con respecto al que no la sufrió, ¿sí? El RR, riesgo relativo. Acá están los intervalos de confianza y las significancias estadísticas. Fíjense lo importante que quizás yo me tendría que llevar, que el isquiotibial, el cruzado del tobillo, son lesiones que tienen un riesgo importante. Entonces, no la podés estimar. ¿Qué es lo que sucedía en nuestra... Esto no. ¿Qué es lo que ha sucedido en mi práctica? Por eso se acuerdan que yo les puse pretemporada, ¿sí? Temporada y postemporada. Y vieron que siempre les ponía que les iban lesión previa, lesión previa, lesión previa. ¿Sí? ¿Lo vieron? Una de las primeras diapositivas. ¿Qué me encontraba? Que cuando yo en postemporada evaluaba a un jugador X que tuvo, ¿no?, un esguince de tobillo, supongamos en junio, que yo les tomé todos los test de alta, que son salto, fuerza, etcétera, etcétera, estaba todo bien. Yo me quedaba tranquilo de que le digo al entrenador, metele roca que está. Perfecto, listo, ese jugador no volvió a sufrir una lesión. Ahora, ¿qué me encontraba? Obviamente todo esto comparado, el derecho versus el izquierdo, que un índice de asimetría o el Lean Symmetry Index tenía que ser igual o menor al 90%. O sea, me da un changuí del 10%, ¿sí? Más, a veces 5, si quieres ser un poquito más específico. ¿Qué encontraba en febrero? Que este índice de simetría estaba en 70. O sea, la lesión previa, de por sí, por haberla tenido, ya le afectó negativamente, por lo menos el mes que estuvo en la playa. Por eso es que me puse, teniendo estas tres lesiones tan repetidas en el rugby, a que por lo menos tengo que monitorizar en algún momento a los jugadores que han tenido esa lesión, para ver si todavía siguen como ese, con los valores de alta. ¿Sí? Por eso quizás es una estrategia mía que estoy empezando a usar, que todavía no está estudiada, o sea, es una hipótesis que tenemos ahí con un grupo de estudio, de la importancia de seguir monitorizándola. No, que ya le di el alta y listo, ya está. Lo mismo que un cruzado. Mínimo le tengo que hacer una evaluación isocinética por año para saber si más o menos están los valores que yo le di el alta, ¿no? Entre otras cosas, entre salto, entre preparación psicológica, entre si está cumpliendo con las cuestiones de la performance, los metros, la velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante que ya mencionar esto de la lesión previa y tenerla en cuenta. No solo nosotros, los kines, sino también los médicos, porque está uno y quizás, che, controlate esta lesión cada 6 meses. A ver qué pasa. No hacerte una placa, ¿no? No meterlo a rayo. No buscar lo estructural, porque quizás lo estructural está todo bien, o quizás le quedó una secuelita, algún edemita óseo porque se pasó de carga, ¿verdad? Si no, buscamos lo funcional, que es lo que realmente necesita, ¿sí? Entonces quizás eso es una estrategia que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, en este trabajo se midió la fuerza excéntrica de los isquiotibiales, encontrando que un desequilibrio entre las extremidades del 20% estaba asociado a mayor riesgo lesional, 3.4 riesgo relativo, ¿sí? Con un p-valor, fíjense, súper significativo. Bien, entonces es importante tener en cuenta que cuando evaluamos la fuerza excéntrica en mis jugadores, por lo menos tienen que tener el 50 del body mass. O sea, si el tipo pesa 80, 80 no pesa ningún jugador, 90. Si por lo menos de fuerza isquio tiene que tener 45 más el 0, 450 newton. Es una bomba tener de fuerza de isquiotibiales. Pero se permite, fíjense hasta ahí, que el que tiene menos del 20, o sea, si esta está en la derecha y el 20 sería esto menos 90, me da 340. Si la izquierda tiene 340, este tiene muchas chances, 3.4, a lesionarse. ¿Sí? O a sufrir un desgarro. Acuérdense de la red. No depende de eso. Depende de si está comiendo bien, si se está descansando. No es algo aislado, ¿no? Pero bueno, es un parámetro a tener en cuenta. Que estamos trabajando en lo mismo que hicimos en... Le mostré de lesión previa. Este año, por suerte, pude traer a Luciano y evaluamos Evaluamos el CUR nórdico, que básicamente ahí es donde está experimentando mayor fuerza excéntrica de isquiotibiales. Sin embargo, obviamente, estos trabajos están hechos con una máquina isocinética. Corregime, Daniel, ¿cuántas tenemos en Buenos Aires? 2 o 3, con suerte, y todos funcionan. Entonces es algo complejo, ¿no? Para tener en cuenta. Entonces tenemos que tratar de buscar herramientas que, si bien no están determinando la bibliografía, sí es importante evaluarlo. De todas formas, nosotros estamos haciendo un trabajo para ver si con el CUR nórdico podemos tener los mismos resultados. ¿Sí? Fíjense, los jugadores que tuvieron una lesión previa en el club, todos estos tuvieron una lesión previa, que a mí me daba con la fuerza isométrica, no sé si tengo ahí una con este test de fuerza isométrica, a mí me daba que estaban de alta, que estaban cumpliendo este 90%, que estaba todo bien. Sin embargo, eso es isométrico, no es excéntrico. La isometría te permite desarrollar más fuerza. En cambio, esto es exclusivamente excéntrico. Entonces, si estos jugadores que yo di de alta con el otro test, en la excéntrica, fíjense, me sentí como la miércoles, porque di de alta con una herramienta que yo creía que era una bomba, y al final nos tenemos que, ¿sí?, siempre tratar de apoyar en esto, que a veces es medio utópico, ¿verdad? Tienen muchas herramientas que acá no tenemos, tenemos que tratar de bajarlas. Así que estamos tratando de ver con esta máquina si podemos tener los mismos resultados. Esta es otra herramienta que quizás puedan llegar a ser, puedan haber escuchado dentro de los deportes de equipo, que se usa mucho, que es el FMS, que este grupo de investigadores de la World Rugby lo asoció, ¿sí?, con un alto injury burden, ¿sí?, que es carga lesional, que es la severidad por la incidencia, en jugadores de rugby masculinos. O sea, quien tenía peores pruebas, eso soy yo, súper flaco. Ahora, bueno, han pasado cosas. Lo asociaba con lesiones en partido. Bueno, nosotros dijimos, vamos a hacerlo, porque lo dice la World Rugby, vamos a hacerlo. No encontramos una realidad diferente. Encontramos que solamente la presencia de la simetría en el que sería este test, en levantar la pierna recta, o sea, si estaba asimétrico el este con respecto al otro lado, era el único que nos podía determinar, ¿sí?, la presencia de una lesión con una significancia estadística. Todo lo demás, biribiri. ¿Cuál es la crítica que se le hace a este trabajo? Que involucra las lesiones por contacto. Entonces, ¿qué tiene que ver una herramienta que me está tratando de determinar cómo me muevo si viene un muñeco y me pega en el hombro? No tiene que ver cómo yo me muevo, igual impacto. Por eso a veces es importante, bueno, leer las discusiones y las conclusiones, porque a veces terminan ciegos. O en realidad los métodos, porque al final uno termina enamorándose de una herramienta y después la pone en la práctica y termina siendo una... Eso, ya lo saben. Ahí también lo tenemos bajo revisión con este grupo de trabajo. Y fíjense lo que me llevó a evaluar un plantel completo. 7 semanas. Martes, jueves, 3 horas. Terminé muerto, no me sirvió para nada. ¿Sí? Bueno. Esta es la evaluación que les mostraba. Tenemos cuádriceps isquiotibiales. El cuádriceps se evalúa en 60 grados de extensión. Ahí me pasé un poquito más, pero acá habría que ponerle esto así. A ver si le mide 60. Y ahí me tira la fuerza, y acá le hago tirar para abajo para evaluar el isquio, ¿sí?, para tener un ratio, un ratio de isquio cuádriceps dentro de los de lo ¿el pilares. ¿Isquio lo pedís a 90? Sí, el isquio a 90 o a 45, que está acá. Estas dos pruebas, la B y la C, terminaron dando una fuerza, una correlación muy significativa con la isocinesia. O sea, compararon este trabajo con pico de fuerza en isocinesia, y estas eran las mejores pruebas. Eran más sensibles que hacerlo con la pierna estirada. ¿Bien? Por lo menos el trabajo de Hickey, que estos son los mismos grupos de trabajo que desarrollaron la máquina esa que les mostré recién, de Wild Performance. los australianos. Y acá. ¿Eso lo veis con la celda? Con la celda de acá. Sí. También con la plataforma. La pongo a veces arriba. La pongo arriba de acá. Y la seca por sí. Me da el mismo valor, este valor. ¿Ven? Acá empieza a hacer fuerza. Acá la mantiene. Uy. Mantiene. Ese sería el pico. Así que acá estamos en casi 500 newtons. Y acá le pido que corte. Esa es una imagen. Fíjense esta imagen. Fuerza. Pero si comparamos esta área abajo de la curva y esta, esta es mucho menor, ¿no? Esta es lo que se llama la tasa de desarrollo de fuerza. Que a veces es mucho más importante medir la tasa de desarrollo de fuerza que el pico de fuerza. Porque está acá, acá. Fíjense que en el sprint o el salto en largo, el tiempo para poder hacer fuerza, o que yo estoy apoyando en el piso, son 140 milisegundos en un salto, entre 80 y 90 en un sprint. Entonces, si yo veo la fuerza que el tipo hace al segundo y medio, no me sirve, porque ya pasaron casi 1000 milisegundos. Entonces no estaría dentro de esto. Entonces, si yo puedo aplicar la mayor cantidad de fuerza, si la línea es bien vertical, voy a tener mucha fuerza en un corto instante. Entonces, la tasa de desarrollo de fuerza me da eso. Que se puede evaluar con estas evaluaciones isométricas. No así con la evaluación isocinética. Entonces, quizás esta es la ventaja de la celda de carga. Chiquita, pero es una ventaja al fin. Es más barata la celda y la usamos, pero bueno. Ahí estoy haciendo otro testeo, que es el de fuerza excéntrica. Bueno, este grupo de trabajo que les contaba hoy, habían desarrollado este equipo, esto en el 2015, era esta porquería, bien de laboratorio, y ahora ya se comercializa con la marca Val Performance, que es la máquina esa que vieron con el chico. ¿Está? Lo validaron, bla, bla, bla, y se hace. Bueno, otras pruebas son un poquito más de lo mismo. 3, 2, 1, ¡pa! Acá es fuerza global. Que usamos con algunos jugadores que están retornando. Este es un pibe que estuvo en el sistema de Pladar, pero no quedó. Se rompió el cruzado. Usamos esta prueba que se llama el tirón isométrico a medio muslo. ¿Sí? Donde hace fuerza hacia abajo. Y tratando de empujar hacia arriba la barra que no se va a mover, ¿no? Está inamovible. Ahí. 3, 2, 1, ¡pa! ¿Eh? Ahí está haciendo la curva. Y ahí baja. Una repetición máxima, un pico de fuerza de esa. De este ejercicio. Está en estrecha correlación y fuerte, miren, con una repetición máxima de Power Snatch. Fíjense que el R es de 0.98, casi 1. O sea, lo mismo que tira en una repetición máxima está correlacionado con un pico de fuerza ahí. Entonces, evaluando con esto 3 veces, fíjense con todo lo que está relacionado. Hasta con la 0.69, que es moderado. Mirá. Acá, con un salto con contramovimiento, con un peso muerto, con una sentadilla posterior. Todo tiene correlación de moderada a fuerte. Eso es una buena evaluación. Y acá lo mismo, es el pico, la tasa de desarrollo, el lado derecho contra el lado izquierdo. Fíjense el izquierdo, la fuerza que hace a la plataforma izquierda, y fíjense la fuerza que hace a la plataforma derecha. Si yo veo el índice de simetría acá, ¿dónde está? Acá. 23. 9 meses de alta de cruzado, le da bien la isocinética todo, y el pibe está empujando mal el piso. Está empujando 20% más con el lado izquierdo. La derecha está, no participa. Eso después, como el deporte se practica en el piso y se empuja el piso, me termina determinando un poco que todavía le falta trabajar esto. ¿Sí? Dentro de los criterios que nos marca la bibliografía, ya está cumplido, no está de alta, pero acá lo voy a seguir trabajando. Sí. ¿No puede ser que ese jugador que está rehabilitando un cruzado venga con una biomecánica acostumbrado a pisar más fuerte con la pierna sana y que la mecánica de empujar esté empujando y no porque no tenga fuerza, sino porque en su mecánica está hacer más fuerza con el lado sano? Vos decís lo previo a la lesión. No, no, ese jugador se lesionó en general. Hace 9 meses que está caminando con una pierna lesionada, con la cual probablemente de esos 7 nunca llegó, no tuvo la misma fuerza que la pierna sana. Entonces, en su mecánica ya incorporó a hacer más fuerza con la pierna sana que con la operada. Entonces, cuando vos lo evaluás a hacer esa fuerza, no es que la pierna, bueno, pienso yo, no, aunque es una posibilidad de evaluar, que no sea que no tiene fuerza, sino que biomecánicamente su cerebro ya está incorporado que la pierna derecha va a tener que hacer más fuerza que la izquierda. Sí, y otra cosa que no dijimos, yo quizás la plataforma justo lo incorporaba ahí, pero ¿qué me faltaría comparar con este jugador si yo lo hago normalmente? O si tengo un profe que lo hace con los valores pre-rotura. ¿Está? Yo está. Ahí mecánicamente también hizo que se rompiera el cruzado. ¿También lo puede mantener o no? ¿Cuál es la crítica a esto para determinar la simetría? Que era mi próxima pregunta. Que de hecho me rechazaste. ¿No se puede hacer unipodalmente? Para... Esa es muy buena, unipodalmente también se puede hacer. Es un poco compleja porque te tira para un lado. Claro. Pero sí, es una posibilidad. O algo me rechazaron un trabajo de que me postulé a hacer un máster porque no había incorporado esto. Me quería matar. A ver si alguien lo encuentra. ¿Qué sería la clave para poder determinar si este ejercicio me discrimina entre un sano y un enfermo? O un sano y un cruzado que se rehabilitó. Es caro, pero bueno, a ellos no les importa, lo tenía que tener igual. Era una electromiografía de superficie. Entonces, si yo lo comparo, esta simetría, si realmente el ruido que me hace en ese músculo electromiográficamente se correlaciona, ahí se puede determinar si está. Se puede empezar a estudiar si esta prueba podría ser un criterio de alta. ¿Estamos ahí? O sea, yo les muestro lo bueno y les muestro lo malo, yo no estoy casado con nada, yo les muestro los pros y los contras, ¿sí? Que es lo más importante, porque si no acá vengo y les digo todo lo lindo y lo feo no lo digo, no. Otro test que usamos, que también usan los profes, es el test, el CMJ, que es este, ahí y caigo. Bueno, no lo puse acá, pero este es un trabajo de Bishops, que es un investigador de la Universidad de Salford, que determinó de alguna manera para qué utilizar este salto. Puede ser para el perfil de performance, de rendimiento, ¿sí? Para jugadores sanos o para tener data normativa, para trabajar sobre la fatiga neuromuscular. Por lo general los equipos de fútbol lo utilizan en el día más uno o más dos, es decir, partido es el día MD, match day, más uno es al otro día, más dos es a los dos días, como un índice de fatiga. Estas son las variables a tener en cuenta. Y desde el punto de vista de la readaptación, o más bien la incorporación del jugador al deporte después de una lesión, también se puede utilizar como algunas variables, no todas. Fíjense que el pico propulsivo de fuerza, el pico de aterrizaje y el landing impulse. No me quiero meter en el input, pero son tres variables a tener en cuenta para determinar si está o no para volver. De una lesión en cualquiera, porque no estamos hablando de una mecánica, de una calidad. No estamos hablando de la calidad, sino de cuánto aplica, cuantitativo. Ya sea, haya tenido, no sé, una periostitis tibial, una reconstrucción de Aquiles. No determina qué lesión. ¿Sí? Es una herramienta. Bueno, con todas esas variables que me da el software, pero fíjense que se usan algunas. O sea, acá tengo más o menos 25, 4, 4, 4. No me tengo que volver loco, simple. Y es un poco el gráfico, ¿no? Estoy así, descargo, ¿sí? Voy bajando. Cuanto más bajo estoy acá, bien abajo, y acá es cuando empiezo a decirle a la plataforma que me voy a separar. Tipo una psicóloga, ¿no? Me voy a separar. y acá está en el aire. ¿Sí? Tiempo de vuelo y acá aterriza. Y acá es donde veo los picos de aterrizaje. ¿Sí? Aterriza, vamos a marcarlo ahí. Justo ahora no pinta. Bueno, y acá. Aterriza con izquierda, aterriza con derecha y la sumatoria. ¿Sí? Nada, chiches. Bueno, y ahora vamos a tratar de. Seguimos en el ítem protección. Muy bien. ¿Qué? Bueno, no, pero en el ítem protección. ¿Qué ejercicios o dentro del grupo de herramientas con las cuales yo puedo combinar corrección y potenciación? No hay muchos. Están las elongaciones, los trabajos proprioceptivos o de equilibrio y la fuerza. Y los que involucran muchas cuestiones, muchos ejercicios. Es un poco viejo esta revisión sistemática con metaanálisis. Este es el metaanálisis. Se agarraron dos ensayos clínicos que determinaban ciertas herramientas para prevención de diferentes patologías del aparato musculoesquelético en deportistas. ¿Sí? De lesiones deportivas. ¿Cuál creen ustedes? Vamos a hacer un jueguito. Vamos a levantar la mano a ver cómo está el grupo. ¿Cuál creen ustedes? Los mejores ejercicios de prevención. ¿Están basados en elongación? ¿Equilibrio, proprioceptivos? Nadie, no levanta nadie. Daniel, la jugó. Muy bien. ¿Ejercicio de fuerza? Uno, dos, tres, cuatro. Ahí se picanteó. ¿Y muchos? O sea, muchas fuerzas más proprioceptivos más todo. Bien. Bueno, vamos a ver qué encontraron. El que está lejos de la línea de no efecto son los que están más allá. Fíjense que elongues o no elongues no sería. Estamos hablando de 2014, 10 añitos. Habría que ver qué pasó después de este tiempo. ¿Sí? Todavía no está. Seguramente este grupo de noruegos lo va a sacar. Multi, proprioceptivos, fuerza. ¿Bien? Aparentemente, si involucramos ejercicio de fuerza, trabajaríamos más sobre la protección de nuestros deportistas. Y un poco tiene sentido porque la fuerza está en todos lados, está en la propulsión, está en la desaceleración, en la aceleración, en impartir más velocidad. Cuanto más velocidad yo tengo, es que tengo que aplicar más fuerza en el menor tiempo posible. No descubrieron la pólvora, pero quizás dejan asentado después de una metaanálisis un lindo grafiquito. Que acá, John, para mí tiene que hacer uno un poquito más extenso, porque le trabajo nuevos, que me dejarían aún más la fuerza más allá, más lejos. ¿Sí? Pero bueno, nada, lo que hay. Del lado de la fuerza. Ganó el lado de la fuerza. Tratamientos. Quizás hablarles de tratamientos ahora es re largo. Son miles de lesiones. No sé si valdría la pena extenderme. Pero sí es algo que yo tengo mucho feedback con el médico. Tanto en la parte inicial, como en el proceso, como en el retorno al deporte. Creo que tiene que ser un trabajo en conjunto, y acá les dejo las guías que nos basamos, por lo general la guía de Merrill, o la nueva que salió en el 2023 recién fresquita, la de Aspetar, sobre cruzado anterior, el libro de Christian Torborg de lesiones disquiotibiales. Y si bien no hay un libro específico de 15 de tobillo, un poco, si te vas a dedicar al rugby, le dije hoy que iba a estar todo sesgado, que no podía hablar de otro deporte, esto lo tengo que conocer. ¿Sí? Quizás no en profundidad porque es trabajo del kine, pero anímense a participar de las rehabilitaciones, ¿sí? De aprender, de llevar adelante algo. Creo que es un es un apoyo mutuo, que si bien yo le puedo dar una dosificación al ejercicio, ustedes pueden de alguna manera monitorizar el proceso, ¿sí? Ver si se están cumpliendo los tiempos, coordinar quizás las progresiones. Está inflamado, está inflamado, te duele. Es algo en conjunto, ¿no? Que a veces yo estoy tan automático en el gimnasio que paso derecho, ¿sí? Que a veces no controlo la inflamación siempre en los estadios medianos, en el middle stage de una lesión de tobillo. Porque ya sé que está saltando y está medio simétrico, no la voy a controlar. Pero pues ya sé que no aparece, y si aparece, y entonces creo que es importante trabajar en el equipo. Y de hecho los médicos, che, me dice, está corriendo mal. Sí, no lo vi. Y capaz que la vez que yo le di el primer trabajo de correr, no estaba cojeando. Y el médico lo vio, listo, gracias. Tengo que ir para atrás, ver qué pasó. Che, tenés miedo, capaz que le genere un edema, una sinovitis. Bueno, vamos para atrás, volvemos, retomamos. Entonces también está bueno meter el ojo en la rehabilitación, porque siempre es mejor hacer las cosas en equipo. Te lo puedo asegurar. Yo trato de trabajar en equipo porque las cosas a mí solo se me pasan. No. Ay, la madre. Bueno. Creo que llegamos ya hasta la mitad de la pirámide. Vamos por acá. Lo que nos quedan acá nos queda un ratito. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno. ¿Quieren hacer 5 minutos mientras preguntamos? ¿Quieren hacer, tienen alguna duda? ¿O seguimos de largo? ¿Quieres hacer un break para hacer pipí? ¿Hacer un break? ¿No está para agua? ¿Regular? ¿Sí? ¿Sí? ¿5 minutitos? ¿Descansamos? ¿Caminan una vuelta? ¿Todo eso? ¿5? Dale, Víctor, ¿tí? Muy bien. ¿Lo aprovechemos? Sí, dale. ¿Qué quiere más? En cuanto a las evaluaciones, ahora respondemos así, porque algunos chicos te fueron. Pero me quedo con tu pregunta. ¿Alguna más? Bueno, 5 minutitos y estamos. Este es el usuario que tenés en el campo. Cuando te abre el sur, te levanta el usuario que te tenés acá en el sur. Que no debes encontrar acá. Entonces, en la vida que hay, fisiotomía, cruzado, no más que eso. Así que. Lo que hicimos por más allá, donde está en fútbol ahora, como el rugby, el 20. Yo por rugby el lunes a la noche. Después entrar en martes, porque yo no voy. No, no, es el sábado 20. Bueno, yo entré. Ok, voy a mostrar un poco de la situación. ¿Qué pasaste vos? Contaron de pandemia. ¿Qué es la docente? Sí. El único que viene estoy en la mañana de Huracán. Y lo bueno que estamos haciendo es que va. Miércoles. Yo estoy. Tanto el campo como el consultorio. Tengo un consultorio alguien que se explica uno y me lo va mandando al gimnasio al campo. Yo hago la parte de retorno de la adaptación. Algunos que son medio talentosos, tienen el GPS y todo. Y ve que se van a tocar, se van a tocar al final. ¿Con quién tenés que tratar aquí? Yo digo, ya lo sabés. Y hoy ya empiezan a valer plata. Con eso quizás comenzamos. Si te gusta, te lo quiero. Los miércoles, no son fines más. Yo creo que estoy haciendo conexiones. Bueno, seguimos, chicos. Tratamientos. Justo me había partido. Les quería mostrar, como les decía, que algunas cosas. Ahí está. Algunas cosas interesantes les iba a mostrar. Acá tenemos un jugador, les voy a mostrar un reporte de caso, con una extrusión a nivel de C4 o C5, con sintomatología muy marcada en todo el miembro superior derecho. Bueno, acá tenemos un poco los test clínicos. Acá está. Hicimos 3 meses de fuerza isométrica al extremo y ahí redujo. O sea, no llegó a. El pibe le indicaron cirugía, no se quería operar y redujo solamente con un protocolo de fuerza excéntrica, solamente haciendo fuerza. Fuerza, o sea, no movía el cuello, simplemente, o sea, hacía fuerza y no podía ni lateralizar ni flexionar, era toda fuerza excéntrica. Porque otro movimiento no lo toleraba. A medida que pudimos, fuimos sacando la carga isométrica, pasamos ya a cargas más excéntricas y retornó al deporte con al final de la rehabilitación, 187. Fíjense que las lateralizaciones son un poco más débiles que la extensión. Sin embargo, fíjense lo que pasó a los 10 meses. El pibe echó una bomba, casi duplicó los resultados de extensión. Y este es un pibe al que lo tenemos que controlar todos los años. Por eso les quería mostrar cómo tenemos que hacer la parte del control de la lesión. Ahí está, listo, pasé de diapo. Y ahora respondo ya. Sí. ¿Estaba con algo este chico? ¿Alguna medicación para recuperativa? ¿O no? ¿Con nada? ¿Una pregabalina? ¿No? ¿Un antiinflamatorio? No tomó nada. ¿Fumó? No tomó. ¿Marihuana? Sí, sí. Para el dolor. Bien. Pero eso es aceite. La homeopatía viene en territorio C4-C5. C4-C5. Sí. La verdad que yo dije, ¿qué hago? No sabía qué hacer. Sí, en general se protege, sea un neuropreceptor para proteger la raíz y el proceso natural de toda hernia, de toda discopatía, es que eso, que en 3 meses, por la difusión, reduce. Sí, redujo. Y lo mejor es que no volvió a tenerlo, jugó en primera, está jugando en primera, y algo para sumar de lo que decías vos recién. ¿Qué posición tiene? Al abierto, o sea, es el que se come todos los viajes, o sea, es el peor. Y no fue bien manejado médicamente, porque nuestro médico no es especialista. En deporte, vos tenés el especialista de columna que hace columna solamente y no hace deporte, y el especialista de deporte que no hace columna. Es tremendo. Entonces, este fue un caso que no tomó nada, el pibe, no le fue, y dijo: te tengo que operar, no voy a operar. No sé quién. Bueno, listo, vamos a ver hasta dónde va el síntoma. Bajó, y bueno, resolvió. Pero bueno, nada. Hay un artículo hace poco que lo publicó una sociedad de columna internacional que habla de que el tamaño de la hernia de disco no importa, que en realidad lo que importa es el síntoma, o para indicar una cirugía o no. Ahí le dijeron al revés. En realidad, vos podés tener una hernia extruida o protruida o migrada, y si no generas síntomas no le haces nada, solamente por ahí le proteges la raíz. Pero si ya tiene mucha radiculopatía, o por ejemplo, si es más abajo, ahí sí tenés que hacer una liberación, una discectomía, lo que tengas ganas, una tubular, lo que tengas ganas. Eso es muy interesante, porque no solo aparece acá lo que decimos, sino a nivel lumbar, ¿no? Capaz que tiene un... Lumbar, que la primera línea es el cervical y lumbar. A lo que iba, es que a veces tenés imagen de extrusión y no tenés síntomas. Exactamente. ¿Sí? O sea, la relación imagen clínica... Es muy fluctuante. Hay que operar la imagen y hay muchos que... Por eso, ahí tiraste, ahí lo resuelve. Ahí vos lo hubiese resuelto de otra manera, pero por lo menos de esta misma, pero quizás con algo ayuda medicamentosa. Sí. Bueno, no... Y como les decía, a lo que quería ir era que no es una lesión que yo manejo. Entonces, no. ¿Qué hice? Usamos un protocolo de fuerza isométrica para una fijación en C4, C5, un caso, un reporte de caso, hicimos lo mismo y al tubo. Y ahí quedó. Pero yo no lo hubiese sabido manejar y no quería ir al otro lado. Entonces, nada, entre los médicos hicimos lo que pudimos. Por eso a veces el deporte te hace especializar tanto, que es lo que hablamos recién con Daniel, que agarramos esas lesiones, ¿viste? Las que son más comunes en nuestro deporte, hacen cosas que se nos pasan. Pero bueno, nada, les quería mostrar eso para. Gracias por el aporte. Gracias. Bueno, y allá me ha preguntado la colega si hacíamos en cómo era la frecuencia de evaluación en temporada. Yo les había mostrado una diapo, que quizás, no sé si se la acuerdan, con el calendario. Tenemos la pretemporada, la temporada así grande, y la post, la chiquitita. Acá, la verdad que vamos evaluando a medida que podemos. Medio como lo hacen los nutricionistas. Hoy estoy libre, vení que te evalúo. Entonces, por lo general, a los tobillos los tenemos cada 3-4 meses. El tobillo, el LCA, lo tenemos una vez al año. ¿Sí? Y el isquio. También lo tenemos 3-4 meses, más o menos por ahí. No evaluamos otra cosa, no me meto con los hombros, porque quizás ustedes piensan, se imaginan que, no sé qué te pasará vos, Juancito, pero donde menos tengo lesiones son los hombros. Nuestros problemas son en toda la cuestión locomotora, más que tan impacto. Es el que el está bastante fuerte, ¿no, Juancito? Mucho cadena. Sí, ¿cómo estás vos ahí con los hombros? No, por ahí. ¿Parejito? ¿Hombro ahí abajo? Hombro cruzado, parejito. Parejito. Bueno, nosotros ponemos en el club, no tenemos de hombro, muy poco. ¿Trabajás algo de otro? Solo el profe. Solo el profe. No tengo ni valores normativos. Tomé valores normativos, hicimos el test de los test de Marshy Olds, que tenemos los valores normativos de juveniles superior del año 2019. Y si tienen que volver a jugar, los test son unos test que se hace de elevación de pelota, el test de a una mano, bueno, son. Marshy Olds es una neozelandesa que ahí hace solo hombro. Y diseñó tipo una batería de test y nosotros evaluamos a dos o tres jugadores por puesto específico, determinamos ciertos valores en el club y usamos eso como test de retorno. Pero bueno, no sé qué será. Y eso que golpeamos, Juan, Si hubiese visto contra la champa, se golpeó fuerte. Bueno, es un poco lo que hago yo. Por eso hoy les decía que no hay una... ¿Cada cuánto tengo que controlar una lesión previa? ¿Cada cuánto tengo que controlar la performance? Por lo general, como para que sepan, cambios neuromusculares se dan en 4 semanas. Cambios de hipertrofia hasta las 8 semanas, entre 4 y 8 semanas. Esto es esto, neuromuscular, hipertrofia. Y no, y me voy a mentir si les digo calidad de cartílago, ni sé. Hay cosas que no tengo ni idea en cuánto tiempo mejoran por hacer ejercicio, lo mismo que los huesos, ¿no? La estructura ósea. Sabemos que hacer fuerza mejora la mecanotransducción de los cuadros a nivel óseo, mejora la calidad ósea, pero la verdad que no sé cuándo son los cambios. No les quiero mentir, sinceramente no sé. Sé que neuromuscular 4 semanas, hipertrofia 8 semanas. Entonces, si yo quiero ver algo que tenga que ver con el isquio, tiene que ser después de 8 semanas la revaluación, o si no, no voy a saber si mejoró. Sí, va a mejorar seguro, pero me voy a dar cuenta de las 8 semanas que tiene otra. El perímetro de muslo y demás va a cambiar si lo combinamos con los test de la nutricionista. Bueno, sigo, perdón, me quedé colgado. Retorno al deporte. Esta diapo lo usé el otro día en el congreso y me pareció fantástica, de esta revisión narrativa de Bardijnen, que es un belga. Y quería llegar a esto, ¿no? Que es importante que en algún momento yo en el club, como no tenía un médico firme, tenía un cirujano de cabeza y cuello, y nada, el alta la da la voz, ¿sí? Y bueno, nada, uno se va haciendo un poco fuerte en algunas cuestiones, pero ahora por suerte ya desde hace 3 años tenemos traumatólogos ahí en el club, y este aspecto me parece fundamental. También trabajamos con un psicólogo deportivo y trabajamos con el PF para que los valores de rendimiento de GPS, como hablamos en la clase anterior, estén a la altura para decidir que el tipo ya está. ¿Sí? No nos decidimos solamente en base al tejido o a lo estructural, no decidimos solamente, o también sumamos a la decisión la cuestión de la parte del readiness o la parte de la aprensión, el temor, que por lo general lo van a encontrar como RSI, que es Return to Sport After Injury, y acá adelante van a encontrar diferentes letras. Esta es la escala de aptitud para tobillo, para cadera, para shoulder instability, reconstruction, circe, ACL, anterior ligament. Son la misma escala desarrollada por Webster. No la traje acá, Cathy Webster, que primero desarrolló la de cruzado. Y a partir de esa fueron desarrollando las demás. Que esta es una escala de miedo que se le da al deportista al final de realizar la rehabilitación. La ACLRSI es una muy común que se le da para ver el readiness, si está listo o no, que tiene que tener un puntaje mayor al 75%. Por debajo, ahí trabajamos con el psicólogo, o qué tiene miedo de hacer, porque a veces te dice, tengo miedo a cambiar de dirección. Bueno, hay que analizar por qué está inseguro, vamos para atrás con la rehabilitación. Quizás salta bárbaro, hizo cinéticamente, está re bien, está cumpliendo cantidad de metros por, por entrenamiento está bárbaro, che, pero me duele cuando cambio, que es como me lesioné. Ah, bueno, y ahí tengo que volver para atrás. ¿Sí? A veces pasa. Pero bueno, no solamente me da yo de cuentas solo, sino todo el cuerpo técnico. ¿Tá? Por eso me pareció que además de... Esta es una de cruzada, ¿no? Pero todo el proceso parecido a todas las lesiones y la decisión del alta es compartida. Bueno, este es un modelo de control caos que, un poco de para mostrar lo que hacemos. Por lo general tenemos un deportista que está, que lo tenemos en una situación de mucho control, que corre en línea recta, que maneja todos los desplazamientos, y le vamos a ir agregando diferentes drills o acciones hasta llegar al 5 versus 5 o al reducido, que es donde más caos hay. ¿Por qué? Porque no lo podemos controlar, ya está jugando. ¿Sí? Entonces va del control al caos. Es un lindo modelo más bien teórico que se ha aplicado. Por ejemplo, este es un caso, un reporte de caso de una jugadora de fútbol que tuvo una fractura de tibia y peroné. Bueno, para saber que manejamos también variables de rendimiento, como cuántos sprints hacen, cuántos impactos, cuántas aceleraciones, cuántas desaceleraciones. Tener que, por puesto específico, al hacer una rehabilitación tenemos que llegar. Por ejemplo, si la apertura se rompió el hombro, tengo que más o menos saber que tengo un promedio de 13 golpes por partido. Entonces, antes de darle el alta, mínimo se tiene que golpear 13 buenos viajes. ¿Sí? Entonces, un poco esta data, que es de la parte de performance, de lo que manejan los PF, nos sirve. Y les sirve a ustedes también como parte del equipo médico. ¿Bien? Bueno, precompetencia. Acá es donde a veces los médicos ayudan mucho a hacer estos drenajes. ¿Sí? Como les había comentado, ¿viste? En la pirámide ya nos estamos acercando a lo que para que me habían contratado. Todo lo anterior no me contrataron. Pero bueno, me tomé la posta yo. Bueno, diferentes vendajes que hacemos. Por lo general, este es un vendaje muy común que no está agarrado de las manos, sino que en este 2008 se publicó esta revisión bastante interesante con guía clínica, que el soporte funcional, fíjense, 6 ensayos clínicos, 4 ensayos clínicos para esguinces recurrentes y primeros esguinces, donde el riesgo relativo, o sea, el beneficio de usar un soporte externo, si el RR 0.30 es porque el beneficio es del 70%. Entonces, el 70% de los jugadores que se han esguinzado se van a beneficiar de tener un soporte externo. Ese va activado, sí o sí, no hay negocio. ¿Sí? En cambio, el que todavía no lo ha tenido no se va a beneficiar tanto del vendaje, es un 30%, pero sí se va a beneficiar de los ejercicios de control neuromuscular, tanto en el warm-up, en la entrada de calor, como en general. Entonces es importante trabajar ejercicios neuromusculares para el tobillo. Otra lesión, otra estructura que en mi deporte se ve altamente implicada. ¿Va estribado siempre de por vida o en algún momento decís no te estribes más, no te vendes más? Y lesión previa, yo me la juego. Yo se lo digo, después si no lo quiere hacer. Porque yo un punto que dice, no quiero estribar más. Y pero viste cómo está la cancha de la urba, tan duras. Pero o sea, por lo menos te diría que de los que tienen lesión previa, el 70% solamente se estriba en las dos situaciones, en entrenamiento y partido. El 70% que no se estriba en entrenamiento, de momento a veces tienen ciertos eventos, pero por ahora no se han lesionado. Funcionaría para ese 30% el... pero más. Sí. ¿Y vendaje versus estribo es lo mismo? Lo mismo. Vendaje con cinta rígida, adhesiva. No, me refiero a vendaje con venda. No. En la bola de fútbol le meten coba. Sí, no, me gusta la primera, le meten coba. Nosotros no. Le gusta la coba, porque los mantiene apretados. Ahí... A los jugadores de fútbol no les gusta el estribo. No les gusta, no les gusta. No, porque dicen que les aprieta mucho el pie. O que no los deja correr. falso, creencias, que quizás son difíciles de mitigar. No los puse acá, pero hay dos o tres estudios y como que no se grita con antes. ¿Qué? Tal cual. Creencias. En un trabajo muy. Este se llama vendaje, lo van a conocer así como Gibney. Vendaje de Gibney o vendaje de Basket. Basket Way. Que es una canasta entretejida. ¿Sí? Si ven acá, pasa una línea horizontal por una línea vertical, otra línea horizontal por una línea vertical. Es como una canasta de mimbre, por eso el nombre. Sí, esa es la técnica que dio este. Y que se fue con, después fueron sometidos a diferentes estudios. Sobre todo, cómo se activaban los peroneos, los estabilizadores activos. Era muy mala la prueba. Los tenían así y de abajo les soltaban una especie de tabla que los hacía esguinzar. ¿Sí? Estaba medio horrible lo que le hacían. Y electromiográficamente el que estaba estribado se solicitaba igual que si no estuviese estribado en las dos instancias. ¿Se entiende? O sea, decir que si uso vendaje me va a quitar o se me van a dormir los músculos, no, eso no. Por lo menos jugadores de básquet. No se ha hecho en todos los deportes. Por lo menos jugadores, pero tengamos en cuenta que jugador de básquet salta y recibe más. Puede ser que esté más entrenado que otros deportistas. ¿Okay? No voy a generalizar. Yo les cuento la verdad. Lo demás no lo voy a generalizar. Sí manifiestan que entre algunos cambios de dirección puede llegar a ser molesto, pero no, justo en ese trabajo no lo terminaron todos, en un 50-50. ¿Y cuál era la otra? Y no perdían rango de movimiento en dorsiflexión, ¿sí? Que quizás es lo que más necesitamos para el aterrizaje. Es difícil explicar esto, ¿no? A alguien que ya tiene un bagaje ya consolidado, pero se buscan básicamente dos beneficios. El beneficio mecánico, que es el de limitar la inversión, y el beneficio de la contención, o más bien el beneficio no placebo, sino de perceptivo o de contención de la vendaje, que quizás acaba más el joven, que sienten que están contenidos, que están apretaditos. ¿Sí? En este trabajo, estos que dicen acá, soportes funcionales, ¿sí? Era el vendaje Basket Way o el iCast, el que más usó, el iCast 60, ¿sí? Que es un brace. Esos son los que se usaron en la mayoría de los trabajos, como para que sepan un poco el trasfondo. Pero si quieren, bueno, les paso esto, se descargan esos 10 ensayos clínicos, ahí analizan uno por uno, pero bueno, no hay mucho que analizar. Atención en precompetencia. ¿Cómo podemos colaborar desde la World Rugby, lo que sería la FIFA del rugby? Salió un programa que se llama el Activate, que es un programa de ejercicios para prevenir lesiones en el deporte. Y fíjense que en este ensayo clínico, que fue el mismo que hizo el trabajo del FMS, pero este lo voy a agarrar con la mano, no con pinzas. Fíjense que realizar trabajo, un programa específico de entrada en calor, a favor de la intervención tenemos lesiones de cabeza, como lesión de cuello-cabeza y lesiones de miembros inferiores, o sea, fuera del anillo de no efecto, o sea, son beneficiosos hacer ejercicio para prevenir lesiones. Y en cambio, para las lesiones de hombro tendría que estar el punto del cero, como que no fue ni detrimento ni beneficioso. Fíjense que no fueron buenos los ejercicios para las lesiones de hombro. Sin embargo, la World Rugby lo disemina entre sus cursos y demás, pero no es que es una panacea, ¿no? Se pueden agarrar algunas cositas y usar, a mi gusto, bastante pobre. Pero bueno, algunas cositas ahí las agarro, ¿sí? Porque básicamente los ejercicios lo hacen ya con los preparadores físicos, la mayoría, por lo menos con todos los PF que voy viendo los clubes, trabaja igual. Bueno, hay un poco la tensión en pre-competencia, un poquito frío. Fran ya se me fue al sur, así que no laburo más con él. Durante la competencia hay un montón de atenciones, un montón de decisiones que tomar. Quizás nos tomamos una birra y charlamos otro día de todo lo que hacemos en la cancha con Juan, pero básicamente es un momento donde se toman muchas decisiones. Hay mucha responsabilidad, donde tenemos que actuar con el médico. Quizás hay lesiones que tienden más a lo funcional, las cuales se pueden atenuar con algún vendaje o estirar un poco más el tiempo de juego con alguna maniobra, con algún masaje, con alguna acción. Algunos sangrados que se pueden frenar, que permiten la continuidad del jugador, y otras cosas que tenemos que decidir para si sigue o no sigue. O si sigue, ¿cuánto riesgo vamos a tener de que esa estructura se rompa más? Para ello la World Rugby, esto es muy interesante que lo hagan. No sé si ya se los pasaste, Juan. Hay un montón de cursos. Este es el que yo les decía hoy de la World Rugby, no están los cursos esos. Yo les pasé. ¿Cómo estamos en chat? Estoy muy metido en online. Gratis todo. Gratis todo. Que además, después de hacer todos estos cursos, fíjense acá, tener personal del día de partido, el bienestar del jugador. Después de hacer estos cursos, en algunos tienen la posibilidad de habilitarlos al hacer el presencial y que tendrías un nivel 1 de World Rugby, ya podrías trabajar en ciertas instituciones como seleccionado y demás, y después el World Rugby número 2, que ya es el obligatorio para trabajar en una competencia con un equipo profesional. Para trabajar en Puma, si querés, bien argentino. ¿Sí? Bueno, post competencia, otra tarea que me di cuenta que tenía que desarrollar en mi práctica, la cual a veces es muy difícil en el deporte amateur, porque el jugador termina de jugar, minita, cervecita, uno juega tercer tiempo, no le dan buena la hidratación, a veces es complejo indicarles que descansen esa noche, por lo general se sale, pero bueno, cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Alguna cosa que hacemos ahí es muy importante. Pedimos a la comisión que por favor dejen de servir bebidas con azúcar. Entonces toman Sprite Zero, Coca Zero y mucha agua. Y pusimos en los baños indicadores o indicadores de cómo tendría que estar la orina. Pero bueno, viste, a veces está mirando así, no sabe dónde están. Pero bueno, uno lo dice divertido, pero es un trabajo. Pero esas situaciones a veces son bastante divertidas. Bueno, importante tener en cuenta, ¿cuáles son los conceptos que en esta revisión narrativa, no sistemática, donde es narrativa es que el autor tiene cierto sesgo, cierta preferencia por algunos estudios, involucra algunos estudios de una calidad y no de otra, pero es muy interesante esta revisión, de un español, sobre estrategias de recuperación en el rugby, en el fútbol, algunas que se comparten. Nutrición, importante tener en cuenta, las que tengo ahí resaltadas. Hidroterapia, que es, en este caso, no es el hidroterapia de hacer el... Sí, es de hacer hielo y no de hacer una clase de hidroterapia, ¿no? Es hacer terapia de inmersión, por lo que van a leer en la bibliografía como cold, ¿no? Water Inmersion, ¿sí? CWI, así lo van a encontrar en todos los papers, CWI, que le recomiendan en otro trabajo que se hizo en Rugby League, que es otro tipo de rugby, un rugby un poco más violento, que no es el Rugby Union, bueno, ahí no dice Union, pero dice Rugby, dos series de 5 minutos por 5 de pausa, eso. Inmersos en hielo, 10 grados. Esa era la dosis. ¿Cómo midieron? Midieron la fatiga del lunes, el día por partido, y la realidad, son muchos lo que dicen los libros, ¿qué sucede? Una de tres. Y acá el utilero echa todo lo hielo que encuentra, no mide 10 grados, porque yo lo llevé una vez al medidor de frío, que era un medidor especial, que me lo prestaron. Le dije, bueno, tenemos que agarrar tantas botellas sobre tanto de agua, a tanto tiempo. Listo, listo. Sacan los barrotes de hielo, los tiran adentro, está congelada. Ni se quieren meter los jugadores. Una de tres. El cool down sería reducir la intensidad del ejercicio a través de bicicleta, hacer algo más regenerativo. Bueno, sueño, descanso, botas de compresión, masajes, electroestimulación y fotobiomodulación. Que la verdad no sé qué. Ni quise saber qué era. Porque la evidencia es mala. O sea, de por sí, listo, ¿para qué lo voy a leer si no lo voy a usar? Estas cuestiones, estos pulgares para abajo, quiere decir que en esta revisión no encontraron beneficio para el deportista. ¿Sí? Lo que está en azul es lo que hago en el club. ¿Sí? Cada uno hace la parte nutricional, trabajamos sobre cuándo estamos de local, porque en visitante a veces se complica hacer el frío, y los masajes. Los usamos para disminuir, ¿sí?, en algunos casos, disminuir los DOMS. Que los DOMS son el Delay Onset Muscle Muscle Soreness, ¿sí?, que sería daño muscular de efecto tardío, de post-esfuerzo, que se da a las 24, 48 horas. El masaje se vendría a ser un... El quien hace masaje se beneficiaría cuando está con esos dolores, que también son actúa un poco el hielo en la reducción de los DOMS. ¿Estamos? Bueno, ahí está lo que hacemos. Y bueno, se terminó. Hasta acá, pensé que había más, viste, ya estaba con el caso puesto. Bueno, hasta acá llegamos. Esto es un poco... poco de lo que resumidamente hacemos en el club. El día a día es mucho más intenso, mucho más estresante, ni me imagino lo que debe ser a nivel profesional. Por eso yo les conté lo que sucede en mi experiencia en el deporte amateur, que es movido, es muy lindo. Así que bueno, no sé si tendrán dudas, si quieren contar algo de su práctica o que charlemos algo más, cualquier cosa que quieran preguntarme, que quieran que charlemos. ¿Le pusiste el recovery y lo haces? ¿En qué momento? ¿Toda la semana? No, muy buena esa pregunta. ¿Día especial? Indicación de nutricionista, tienen diferentes cuestiones de hidratación y demás por puesto. Ellos ya lo saben, no lo manejo yo. Hidroterapia los sábados después del partido local, de visitante donde podamos. Sueño y descanso está... ¿Lo seguís controlando? Al sueño y descanso... No, lo controla el psicólogo. Le hace... ¿El wellness? No, el wellness no. Le hace uno más intenso. Les hace... La pregunta a uno de los alumnos virtuales. Bueno, ahora le mismo. Le hace el Rescue, que es un formulario de 77 preguntas que lo hace los días lunes. Entonces controla, ahí está controlando el sueño y lo que es el estrés de recuperación. Yo lo que hago es la percepción del esfuerzo los días martes, jueves y sábados, después de postpartido. Y eso lo comparamos con la data del GPS. O sea, la data del GPS dice que corrió 6.000 metros. Bueno, el jugador de acá corrió 6.000 metros. Y el otro, capaz que corrió 6.500. Bueno, para mí, ¿cuánto fue el esfuerzo? 8. Para vos, 6. Para vos, 5. Bueno, el que corrió poco y mostró mucho esfuerzo, vemos otras variables. Vamos a buscar las variables de impactos. Bueno, ¿cuánto impactó? Por suerte ahora el club compró 30 GPS y está toda la data ahí. Y tenemos data, pero ya me estoy volviendo loco. Cada vez quiero menos data. O me contratan otro kinesiólogo y yo hago otra cosa, ya estoy quemado. Pero bueno, eso es una linda paga. Un lindo laburito que hacemos y de esa manera vamos regulando a ver si ese jugador en la semana, quizás el martes, que es el día de alta intensidad, lo llamamos de alta, tiene que ser removido del entrenamiento, hace un entrenamiento diferenciado, el famoso diferenciado, o quizás hace menos tiempo, según lo que depende del GPS, que le dio en el fin de semana, le calculamos cuánto puede llegar a entrenar. Y bueno, vamos manejando las variables así con los profes y bueno, de momento venimos bastante bien. Quizás es algo difícil de asociar con la variable de lesión, o sea, parece o no, más dicotómica. Hay lesión sí, lesión no, todo lo que hizo hacia atrás, a veces es difícil, como les decía hoy, son multicausales, entonces tenemos que agarrar diferentes variables. A veces la variable fuerza o disminución de fuerza excéntrica en el isquio es una variable muy fuerte, junto con la edad, a mayor edad, mayor posibilidad de lesionarse, junto con la lesión previa, que son no modificables, la fuerza sí. La fuerza es como el gatillador, ¿sí? Porque el mecanismo siempre va a ser un mecanismo excéntrico. Pero todos los moderadores son el descanso, la hidratación, la cantidad de minutos de juego, la percepción interna, un montón de cuestiones que es un lío. Pero bueno, está bueno. Falta machine learning ahí. Ya va a salir. Pero bueno, por ahora de momento. No sé si hay una pregunta. Sí, dice si tenés en cuenta el aspecto odontológico. Sabés que lo tenemos, pero en aquellos jugadores que quizás no le podemos. Nos cuesta mucho que mantengan un ritmo de juego a nivel muscular. Pero a veces nos da que tienen algo a nivel odontológico, a veces no. No lo tomamos tan en cuenta. Quizás. Porque me falta un médico especialista en medicina de deporte, que me indique. Pero no lo tomamos tan en cuenta como algo a priori, ¿no? Quizás como, bueno, vamos a ver qué le pasa. Le buscamos todas las variables y si no lo encontramos lo mandamos al odontólogo. Pero bueno, este año me puedo quejar porque tuve solamente dos desgarros de isquio. No es nada. Ni en pretemporada, bueno. Así que pues, ya veo que mañana tengo uno para que yo a esa pregunta te agrego el estudio de la pisada. ¿Lo usan en general? Es una buena pregunta, en general no. Lo usamos cuando vemos algunas. Esto es súper empírico, cuando vemos algunos de los jugadores que quizás ya tienen como una tendencia o algo de a algo no dinámico, que a veces cuando aterriza se le va, sino ya cuando hay algunos que pisan ahí. Explicá para un traumatólogo que es un valgo. Ah, un valgo, perdón. El valgo es cuando se hace. El valgo, acuérdense, valgo B corta, cuando se hace la B corta. Y el varo, cuando se hace el aro. ¿Está? Aro, valgo. ¿Estamos? Puede ser estructural o funcional. Por lo general, el valgo del futbolista es más estructural y no funcional. En cambio, el valgo puede ser funcional porque puede ser que tenga valgo cuando aterriza. O estructural, que ya camina así. ¿Sí? Puede ser por secuelas neurológicas, bueno, un montón de ortopedias. Pero bueno, usamos la plantilla IOT. Si no sabes cuándo, en tendinopatías aquilianas a repetición también. En algunos cuadros de rodilla de dolor difuso, dolor lumbar inespecífico. Claro, pero ahí ya vas como tratamiento. Sí, como una flexión iliotibial, tratamiento. No como evaluación previa en la prevención. No. ¿Y hay evidencia de que el estudio de la pisada ayude a prevenir alguna de esas lesiones? Tengo una pregunta, lo tengo que investigar. No lo sé. Pero bueno, porque si llegamos a poder detectar, es un estudio barato que te cubre todo un año. Sé que varios planteles va directamente o va, no voy a decir marcas, pero va esa persona ahí con su tiempo de trabajo, hace todo y bueno, para vos. Lo que dicen es que todo deportista debería ganarse la pisada. Sí, todo. Todo deportista que corre tiene que tener una pisada. Sí. Está bueno, pero bueno, no, la verdad es que no lo hacemos. No lo hacemos de momento. Algo para sumar, la verdad que sí. Y una última pregunta, cuando estabas hablando de la rehabilitación de cruzado, nosotros usamos la isocinesia, ¿viste? Y medimos el déficit de pierna sana, pierna operada, de fuerza adecuada y fuerza de equilibrio, que pero el que me cuesta es la relación que tendría que haber óptima entre la fuerza de isquiotibiales y la fuerza de cuádriceps. Porque puede que no tengan ningún déficit entre las dos, bien, puede que una sea explosiva y la otra no, y eso, si no miro esa relación, no la puedo saber. ¿Cuál es la relación óptima entre esos dos? Dejaste ahí para que me luzca. El valor óptimo es entre 0,60, 0,66, 0,70, o sea, la relación que algo sea igual a otro es 1, ¿no? Cuando esto está equilibrado, uno de bíceps contra uno de tríceps es la misma fuerza. Cuando yo tengo, pasamos a la rodilla, el extensor tiene que ser 33 veces o 0.33 más fuerte o la relación contra el flexor. O sea, el isquio, relación isquio, por eso está el 0 de la. O sea, la fuerza que hace el isquio sobre la fuerza que hace el cuádriceps es menor. Tiene que ser 0.66, 0.60 y 0.66. 0.66 o 2.6 body weight, el cuádriceps, 0.5 el isquio. O sea, si el deportista pesa 80 kilos, 2.6 por 80 es el valor que te tiene que dar de la fuerza isocinética de cuádriceps, o 260% body weight. Eso es un poco lo que por lo menos no... ¿Es la del cuádriceps? Sí, esta sí. La del isquio, la verdad que no la sé, sé que en rugby es 50% del peso corporal. Para abajo, el cálculo es diferente. Esta es repetir el peso 2.6 veces y el otro es, si pesa 80, no me acuerdo cómo es el nombre, el 0.5 es 40 y le agrego un 0. ¿Está? Esa es un poco la esa es la fuerza, ahí ya es un valor absoluto. Fuerza, pico. Lo vas a ver como peak torque. Peak. Sí, peak torque. Y en la guía clínica de apretar la nueva, te nombra eso de 260 y el protocolo que hacen es 2 por 5 a 60 grados sobre segundo. O sea, la máquina es ISO, va a la misma velocidad, va a 60 grados por segundo, que sería esta velocidad. Quizás nos tendríamos que meter en biomecánica. Cuando las palancas están más alejadas, la velocidad angular es más lenta. Entonces, yo voy a tener más fuerza cuando los puntos de inserción se van acercando. Más fuerza y más velocidad. Entonces, es lo mismo que cuando quiero abrir la puerta. Cuando la abro me va costando, pero cuando ya se está abriendo toda, ya básicamente voy a hacer menos fuerza porque el brazo palanca, si bien es el mismo, el brazo potencia es más fuerte. ¿Lo confundí? ¿No? A medida que se va extendiendo la rodilla, cuando está llegando a la extensión, más rápido va la velocidad angular. Por eso la máquina isocinesia va siempre a 60 grados sobre segundo. Va a una velocidad no fisiológica, pero me puede determinar los diferentes déficits en todo el rango. ¿Sí? Por eso va a 60, a 180, a 240, a 300, depende del protocolo. ¿Confundido? ¿Está? El razonamiento mío es que cuanto más lento va, mejor puedes expresar la fuerza del músculo. Mejor si lo haces rápido, no llegas. Es que el protocolo te hace, por ejemplo, 2 de 5 y la última de 25 a 2.40. Claro. Y acá, en esta 25 a 2.40, sí puedes ver el isquio con que se fatiga en el excéntrico. Y ahí tenés una variable para el desgarro de isquio, pero no para el cruzado. Cuanto más lento va, expresa más fuerza, ¿eh? Es ahí. Yo prefiero esta variable, la primera. ¿Viste el peak torque? El de la primera fila, claro. La de 60. Bueno, eso. ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, chicos, un gusto estar acá, me re divertí. Perdón si... Lo acabas de hacer y la verdad que no... Voy a ser sincero, a veces uno tiene... Hay un mito a veces de que el fútbol profesional o el deporte profesional qué distinto de hacer. Te voy a decir algo. Lo que vos mostraste hoy, te puedo asegurar que hay muchos clubes en su fase profesional que no lo hacen. ¿Por qué? Por desconocimiento, porque no te lo permiten, porque no te dan el tiempo. Sí, es decir, porque vos como dijiste, tengo que sacar al jugador 2 o 3 veces por semana, me llevó 7 semanas de hacer este estudio o esta evaluación. Y la verdad es que no se trabaja como se debería trabajar muchas veces en el deporte de alta competencia. Porque priorizan otras cosas más que este tipo de trabajo que es lo preventivo. Y como eso debo decirte también que lo más importante que también dijiste, y esto es para todos, es que la lesión empieza con la evaluación. Es decir, ustedes no pueden dar un alta sin antes no tener datos. Ustedes cuando tienen estos datos tienen que preguntarse para qué. Entonces, lo que él bien dijo, es decir, yo no me sirve evaluarlo previo a la pretemporada, sino posterior a la pretemporada y previo a la competencia. Esos datos para ustedes, ahí empezó la lesión. Y esos son los datos que a ustedes les va a permitir, ese valor basal es lo que les va a permitir a ustedes en todo el año, en cualquier tipo de lesión, para cada deportista determinar cuándo y cómo dar el alta. Por eso es lo que van a pedir. Para eso, todos estos datos que él puso y dio, que la verdad, te soy sincero, te felicito, porque si vos laburás así, laburás mucho mejor. Te diría que en más de los 26 clubes, hay 27, en más de los 26 clubes, mi padre era mejor. Es decir, en más de los 26 clubes que hoy, de alguna manera, tienen un deporte profesional, en este caso en el fútbol, ninguno, muy pocos tienen la capacidad de hacer esto. Bueno, así que la verdad que te felicito, porque la verdad que esto a nosotros nos sale la cabeza y nos tenemos que, lamentablemente, cuando después los imponderables siempre existen, ¿sí? Pero bueno, quería simplemente hacer esa pregunta de Edu, porque la verdad que... Muchas gracias, Ani, y también a que pasaste, Nacho. Vieron los videos, vieron la foto, no es data que yo saco de los libros, sino data que estamos produciendo, porque acá en la Vina, el rugby en Argentina es muy fuerte en amateur, hay 95 clubes en la urba y no tenemos con qué compararnos, porque por ejemplo vamos a Irlanda y hay 20, que es clubes de países de alta calidad de jugadores a nivel internacional. Entonces, necesitamos esta data para nosotros mismos. O sea, va a llegar un punto, como dice Daniel, que yo, ya estableciendo ciertas relaciones entre peso, puesto y diferentes variables, yo llegué a un punto que me pongo contento porque me voy a solucionar quilombo, no voy a evaluar tanto. Y hay colegas que van a poder ver que esta evaluación, si esa segunda línea, 1.190, pesa tanto y salta tanto, ya está, no lo tiene que evaluar, ¿no? O sea, obviamente que sí, pero digo, facilitarle el camino a otros colegas que quizás no tienen tiempo, desconocen, les va a ayudar a la práctica clínica con los deportistas que después quizás en algún momento nosotros los recibamos en otro club, como le pasó a Juan, que tuvo que ir a otro club, o a mí en algún momento quizás me va a pasar lo mismo. Entonces, nada, creo que es importante está todo esta data. Así que bueno. Pero, una pregunta más en práctico. ¿Nosotros podemos acceder a la clase para como masticar eso? Depende de cuánto, depende del número. ¿Y qué manejamos? ¿Qué manejamos? ¿Cuánto? Sí, chicos, todo lo que yo doy. Voy a sacar esto, Nacho. Espera que te todo voy lo a que. Perdón, guardia. Para vos. Todo lo que yo les pasé no tiene valor si no lo tienen ustedes. Porque ¿para qué me lo guardo yo? Y yo lo hago todos los días. La idea es que ustedes lo tengan, para que todos empecemos a trabajar de la misma manera, es un efecto contagioso. De nada sirve que yo lo tenga y no lo comparta. Me parece que, olvídense eso, ya el PDF lo van a tener. Ahora, bueno, que con esa herramienta empiecen a convencer a sus colegas, a sus kinesiólogos, a sus profes, porque es un laburo donde hay que picar mucha cabeza, ¿eh? Hay gente dura, hay gente blanda también. Pero bueno, nada, trabajo de hormiga. Yo soy muy insistente. Esa quizás es una característica que me ha mantenido en el tiempo, porque hay que pelearse, hay que ponerse la ahí en la frente. Pero bueno, nada. Sí. Pero bueno, podés hablar algo. ¿Qué iba a decir Nacho allá? No, yo te iba a preguntar porque... ¿Otra vez la hizo? No, es la hizo. No, es más una cuestión personal tuya. El fútbol. No, yo también. Pero no importa. El fútbol, nosotros sabemos que está mucho más desarrollado que el rugby. O sea, en cuanto a estructura, en cuanto a presupuesto y todo. Y también sabemos que siempre en los planteles de primera hay mucho más recursos que en planteles de juveniles. A vos, ¿te resulta mejor trabajar? O sea, vos tenés, ¿dónde tenés más facilidad para trabajar? ¿En un plantel de primera de rugby o en planteles juveniles de fútbol? En un primera. Estamos grabando. Primera de rugby. Sin conflicto de intereses. En el rugby no se gasta en sueldos de jugadores. Entonces toda la plata de los socios, si tenés gente de gestión, se maneja bien. Y si ustedes ven, yo tengo un Disney, porque tengo todo. Pido y me dan. Ahora, por suerte, desde la parte de juveniles del club se compraron varias cosas y estamos mejorando, pero hay que trabajar, porque si uno pide y no se hace nada, y hay que mostrar el trabajo que se hace. Y tiene que llevar todo lo que uno hace a lo más, a, como se dice, a lo más alto. Yo, no les miento, pero yo presento informes anuales de la cantidad de gente que atendí, tasa de uso del consultorio, cantidad de recursos que gasté. Yo blanqueo todo, eso es un balance. Laburo como una empresa. De esa manera, cuando el año que viene necesito algo, ¿qué crees? Porque saben que está todo blanqueado. Entonces, de esa forma, para mí es un placer trabajar. Por lo menos que me pasa a mí, de matrero, ¿no? Pero sé que otros clubes de rugby quizás no tienen esas posibilidades o son un poco más negativos para esa parte de la parte de medicina que lo solucionan por lo externo. Son clubes, me tocó estar justo en el momento justo donde no había kinesiólogo, no había nada, no había estructura. Entonces me dejaron el terreno abierto para hacer lo que quería. Hasta incluso, no sé si estoy bien ahí, el club me deja también hasta usar para hacer investigación, todo, no me pone ningún freno. Así que la verdad yo me han ofrecido ir a otros lugares y yo no me quiero ir, porque la verdad que estoy muy cómodo. Desde lo laboral y viajo una hora y media hasta Morón, desde Villa Crespo, así que la verdad que el viaje me hincha, pero cuando llego, es como que ya está, relajado. Bueno, es tu club también. Sí. Yo soy de provincia, no, mi club de rugby estaba adentro, pero yo casi soy de club. Así que bueno, no sé si te respondí ahí. Sí, no, está bien. Es un aporte también para otro que por ahí no vive en el día a día y que siempre piensa, no, el fútbol es todo mejor. Siempre el fútbol es todo mejor. El fútbol es. No hay nada como el fútbol, hay de todo. Que te diga Daniel, hay que saber moverse, nada, es otro. Yo estoy aprendiendo. Pero nada, creo que todo también va todo con laburo, ¿eh? Laburo. Mostrar, compartir. Hay que pelearse y no hay que bajar los brazos, pero bueno, quizás yo soy muy positivo. Hay momentos que me he encontrado con diferentes paredes que me han hecho repensar la manera de llegar a ciertas personas, hasta incluso llegar a los capitanes, nada, de todo. Pero bueno, nada, eso es mi experiencia, ¿no? Es lo que estoy contando yo, capaz que hay otras realidades que yo no las conozco por mis colegas. Colegas de Tristán Suárez, de Rafaela, de Belgrano de Córdoba, de Atlanta. Tengo varios colegas y bueno, todos tenemos problemáticas parecidas y soluciones parecidas. Y sé que hay otros colegas que tienen otros conocimientos, trabajan de otra forma, otros criterios, bueno, nada. El lado de la fuerza es el que gana. ¿No? ¿Estás haciendo algo de investigación en la que los alumnos, si quieren, te pueden ayudar? ¿Algo en lo que puedan colaborar al que esté interesado? Tenemos. Estoy pensando, pues ya están todos iniciados. Hay uno que capaz inició con los alumnos de grado acá, de la UCA. Pero de última, lo que podemos hacer es, si surge algo el que esté interesado, podemos sumarlo para cargar, ¿sí?, datos, para... Sí. Hay mucho para hacer. Quizás ahora no, en lo inmediato, pero siempre se nos ocurre. Los trabajos de investigación surgen desde lagunas de investigación, desde lagunas de conocimiento. O sea, si yo lo busco, no lo encuentro, bueno, listo, acá, entramos. Y mostramos la hipótesis que tenemos, y si va, va, y si no va, no va. Y ahí todavía tenemos trabajo que ninguna revista le interesa, porque son trabajos pedorrísimos, pero bueno, hay otro que sí. También, sí, igual primero te invito a vos, Arrancamos. Yo primero te invito a que me ayude con lo mío. Así que bueno, chicos, nada, espero que les haya gustado. Gracias por las palabras, Daniel. Gracias, Juan, por siempre confiar en mí. Gracias, Nachito, por todo. Y bueno, nos veremos la próxima. Gracias. Una cosa para cerrar, mira, para que vaya trayendo, pero dijiste algo muy bueno. Y sobre todo en el deporte, y sobre todo hablaste del deporte como el fútbol, que a veces no es tan reconocido las cosas que uno hace. Y dijiste algo muy bueno, que documentas todo y que de alguna manera tenés todo en forma empresarial guardado. Y eso tenemos que aprenderlo a hacer los chicos. Es decir, porque todas esas cosas terminan llevando a escena cualquiera, no entienden nada, pero te dijimos todo documentado lo que hacemos. Esa es la única manera de nosotros defendernos en el futuro. Tengamos el ejercicio, nosotros trabajamos mucho hoy en día y la verdad que es la única manera que nos termina de defender. El ejercicio de los informes. Informar, tener un informe semanal, un informe mensual, un informe anual del médico, del kinesiólogo, del nutricionista, del psicólogo, y todo eso queda armado en el único documento y lo único.